And now for something completely... Motherfucker! Pasado 5 minutos en el mundo real, pero han pasado un par de horas en este, las suficientes para que hayamos probado el Metal Gear Rising. Pausa dramática. Está bien, pero la cámara es mierda. ¿Qué? ¿Qué la va? Cámara es mierda, va. Tú lo has visto. ¿Qué va? Tú lo, ¿qué va? Él lo ha visto. Sí, pero como no lo he probado, o sea, no. Vamos a resumir. No, tú dame la razón. Está en casa de Christopher, no. Pues la cámara es mierda. Ha sido así. Es una demo de 3 gigas, no sé dónde han ido los gigas, porque la verdad es que la demo es más bien corta, ¿no? ¿Y el juego entero? ¿Un qué tutorial? Va a ocupar? 3 gigas y medio. No lo sé. ¿El intro que te salta? Bueno, igual, sí, igual estaban todos los gigas en la intro. No, para tanto, pero, gigas. Pero, claro, pensemos que no es el Metal Gear Solid 4. Espero que no. Metal Gear Solid 4, 3 gigas te basta para las letras del principio. Y poco más. Eso está mal. Yo creo que es que te ponen todo, o sea, lo que ocupa. Ahora voy a hacer cábalas sin ningún fundamento real. Puestos a hacer cábalas. Si fuese el podcast de otro, me cortaría, pero como es nuestro, me lo follo cuando quiero. ¿Qué debe ser lo que ocupa más de un juego? La música, las texturas, pero el motor también, todo lo que es el corazón del juego. Sí. Eso en una demo no te van a poner medio, ¿no? No, claro, necesitan el motor entero para ya, claro. Ya. ¿No? Puede ser. ¿Y esto lo haces solo para...? No sé. Ya, te has quedado más tranquilo. Como yo he dicho, lo de los gigas... Ya sabes el misterio, que es... Bueno, venga, sigue. Bueno, un poco de agua. Se me seca la garganta de dejarte mal. Ya me has dejado suficientemente mal. Bueno, yo qué sé, hablemos un poco de la demo ya que lo hemos jugado y tal. La demo es un... Al final, sí, es un hack and slash, ¿no? Es una aventura gráfica. No. ¿Y qué es lo que más destacable de este hack and slash? Lo que me ha gustado más. Que es muy diferente a cualquier otro hack and slash. O sea, te quedas con que no puedo jugar bien. ¿O no? Sí. Intentas cortar cuando no toca, el corte no te sale. Es diferente porque hay que pillar la mecánica. Exactamente. Porque eso es buenísimo. Este es otro, pues como el Devil May Cry, que no digo que sea malo. No, claro. Pero al final te duelen los dedos y eso es como tiene que ser un hack and slash. Exactamente. Sí. Y también eso es bueno y es malo. Porque cuando estás en el frenesí de la lucha, no te tienes que parar a hacer una cosa con finura y... ¡Ay, de corta! ¡Oh! Sí, pero cuando le coges práctica, aparece un pajote. Eso es bien. Así. Pero eso supone, eso depende de la práctica. Eso con la práctica. Sí, eso es acostumbrarse. Como cuando los de Platinum tienen un poco ese rollo. Sí, exacto. Porque al principio dices, ¡mierda! Y después le pillas otra vez. Como el Vanquish. Al principio dices, joder, no es un shooter como el Gears. Claro, así, no. Es que no lo es. Mierda. Es y después tienes que acostumbrarte a estar disparando mientras estás ahí de rodillas súper chulo ahí. Te flipas solo. Exactamente. Y después ves un pasillo que no hay nadie y digo, ves a hablar con la doctora y te tiras así, haciendo la segada ahí. La doctora, Dios, cómo molas. Pero me parece gracioso, curioso y. Pero en este pasa un poco, porque tú no lo has visto, pero en la demo de Metal Gear Rising ves los cofres, que son cajas, y dices, voy a abrirlo. Y tienes que ponerte en modo cortar. Lo cortas y se abre. Y dices, Dios, ¿cómo lo digo? Ábrelo, coño. No tienen mano. Además, te han puesto buenas uñas para rascar ahí el borde. ¿Lo de las uñas lo haces preciso solo para joderme o es? Por las dos cosas. O sea, ni me gusta. Pero no son tan gays estas uñas. No, son vale. Como de monstruo, de Nosferatu. Soy un ninja monstruo. Me parece curioso, interesante y gracioso que digas lo del dolor de dedos por. El dolor de dedos o el dolor de. No sé qué has dicho. De dedos, sí. Porque cuando probé hace unas semanas la demo del Devil May Cry, precisamente sí, fue eso que lo dijiste. Es que echaba de menos este dolor de los antebrazos que dices, ya se me están agarrotando sí, y no tengo suficientes dedos para darle a todos los botones. Eso es el hack and slash clásico. Y bueno, además. Entonces, ¿qué tiene bueno de esto? Que es un poco diferente, porque la mecánica es, vale, con el cuadrado X es el golpe flojo. Y con el cuadrado, sí. Sí, bueno, cuadrado o X en Xbox sí. Es el golpe flojo. Con el triángulo Y en Xbox es el golpe fuerte. Con el X saltas y con el círculo o B es acción. Es la acción. Vale, ¿qué pasa? Que para saltar, el botón de saltar además es el botón de cubrirte. Para cubrirte tienes que apretar. No es el de saltar, el de cubrirte. El de atacar. O sea, es un poco como los parries del Street Fighter 3. Que tienes que atacar hacia el enemigo porque para... es la manera pro de defenderse. Sí. Porque lo de apretar para atrás es de gays. Apretas para atrás y... me cubriré y si no lo estoy reviviendo ahí, ¿no? Ay. Y digo, ¿que me vas a dar con esa motosierra que tienes atada a la cola? A la cola. Y no. Digo, pues yo me tiro para adelante con la espada, ya veremos si lo paro. O sea, exactamente. O sea, tienes que apretar el de atacar y el botón direccionar hacia adelante para detener el ataque. Y luego, cuando aturdes a los enemigos o cuando hay, bueno, según qué momentos puedes hacer el modo cortar. El modo katana que hemos visto en todos los vídeos que se han dicho, ¡cho! Sí. Pues no es tan fácil como parece. No, en los vídeos lo hace, debe ser yo que sé, Don Platino o algo así. Esto está chupado, chaval. Porque con el botón izquierdo, o sea, con el gatillo izquierdo entras en modo cortar, el analógico izquierdo... digamos, centra la cámara y el analógico derecho gira el ángulo de la katana y para atacar tienes que soltar el analógico derecho, que es súper chungo porque yo siempre soltaba el botón del gatillo y no. También porque el mando igual no era el tuyo. Que no era el de... No era el de PS3, pero no, porque es el mismo modelo. Eso es coordinación mental. Eso es de la misma tontuna que llevas, que hace eso. Te digo una cosa, este juego Kojima no se lo pasa. Está ahí el Camilla o no sé qué, o quien sea que haya hecho el de Platinum, está, venga Kojima, pruébalo. Y tío, ¿dónde están cuando, los vídeos? Cuando le bajan la vida, no sé si te has fijado, le bajan la vida y empieza... Sí. Y el tío dándole a select. Y digo, ¿qué hace? Y digo, el code, que me llaman. Y digo, pero no ve que te están partiendo la cara el tío. Que no, coño. Revenjan. El recodec. A destacar sus parecidos con Metal Gear. Vemos que de enemigos están los geckos, aunque eso se ha visto ya en todos los vídeos. El modo mugen, como la placa. ¿Por qué? En el Metal Gear mugían. Sí. En el Metal Gear Solid 4. ¿Por qué? Porque los hace más terroríficos. Sí. Debía ser... ¿Quién lo diseñó? Digo, vamos a crear un robot que inspire el miedo en las tropas enemigas. Y el diseñador que era un trozo de hierba. Ahí, era un parterre. Lo ha diseñado un prado. Dice, ¡oh, las vacas acojonan! ¡Acojonan mogollón! Pues ese es uno de los parecido, que salen los enemigos, los geckos del Metal Gear Solid 4, sale el modo alerta, digamos, cuando te acercas al enemigo hacen ¡wii! Y las letras, digamos, en la alerta es casi igual. Pero eso tendrá mucho sigilo. No aparte creo. De matar no, uno gratis. Venga, esto, o sea, esto es... No debería. Ni. Aparte, tú que no lo has visto, pero te lo comento porque sé que te hará ilusión. En el vídeo que te has saltado sale Drevin. Uf. No, que va. Sale un pseudo. Sale otro negro, otro negrazo. Pero no es Drevin, es otro negro con rastas, rollo. Para decir, tiene que haber un negro. Y yo, un negro, coño. Sí. Y sale uno alemán que es doctor, se ve, pero se llama doctor con K. Con K, porque es ruso. Doctor, alemán, te digo. Es alemán, coño. Vale, bueno, es alemán, igual. Me parece. Porque bueno. Dice, si hubiesen tirado al muro, tendría un Nobel. Ah, bueno. No, es curioso lo que dices del personaje. Siempre tiene que haber un personaje negro, ¿no? Para decir, mira, no somos racistas, o un personaje femenino. Y es la evolución. También hay uno femenino. Claro. La evolución siempre es ascendente, porque en el 1, en Metal Gear Solid, tenemos Vulcan Raven. Mola. En Metal Gear Solid 2 tenemos es combinación de mujer y negro, porque es Fortune, que es la que lleva el pedazo láser. Ah, sí, que es como la actriz porno californiana. Sí, ¿pero es negra o muy morena? Igual es muy morena, pero vamos, puede pasar por está lo muy mismo. Bronceada. Y además tiene las balas le rebotan, bueno, le rebotan, pasan por el campo de fuerza. Porque en tiene super suerte. Sí, exacto. Bueno, un super suerte y un generador ahí de... Porque le inyectaron sangre del loro mágico que también esquiva balas. Pero bueno, estaba bien. En el Metal Gear Solid 3, que teníamos a Sigint, o sea, al jefe de DARPA. Bueno, está bien porque era tu era el Nastasia Romanenko del 1, era tu... ¿cómo se dice, coño? Supervisor, no, tu... Lo diré. Tu ayudante en el campo de las armas, ¿no? Sí, sí. Advisor. ¿Cómo cojones se dice eso en castellano? ¿Dónde me sale? Advisor es consejero. Consejero, exacto. Tu consejero en el campo de utilizar las armas. Que luego luego descubrimos que es el mismo que el Metal Gear Solid 1. Bueno, que mata a Ocelot. Bueno. Hombre, porque es el jefe de APA y también el negro, ¿no? Yo me lo había imaginado ahora, ¿o no? Sí. Lo que pasa es que en el 1 casi no hace nada. Sí, aparece salir y muerto. Yo he hecho mención de Vulcan Raven porque es más importante. Sí. Raven, y Cuervo. Más negro. Raven Cuervo, por cierto. Que en el, cuando hablaba de Metal Gear Solid 4 dije águila, no sé qué putas. Sí. Un cuervo, obviamente, sí. Raven. Y llegamos al Metal Gear Solid 4. El personaje es Trevin. Fantástico. Fantástico. O sea, de Vulcan Raven hemos llegado a Trevin. Es una... Para arriba. El Metal Gear Solid 5 solo puede ir a mejor. Y ahora una cosa que aparte de la cámara que es mierda... La cámara no es mierda. Vamos a explicar eso de la cámara. Es bastante mierda. O sea, no... Lo que pasa es que cuando entras en modo ¿sabes qué le falta? No. Silencio. ¿Sabes qué le falta? ¿Qué le falta? Ahora he tenido un momento de claridad. Le falta un central enemigo. Un locón. Sí, le falta eso. Es posible que eso... Si tuviese eso, todos los problemas que he encontrado ya no habría. Pero, ¿y si lo tiene? Que además me lo ha comentado hoy un oyente. ¿Y si lo tiene? Yo he probado. Si lo tiene, ¿dónde es? En el tornillo de atrás. Yo he dado a todos los botones como un enerve. No he probado a darle a clic al stick derecho, al stick izquierdo, perdona. Te lo dirían, ¿no? No, tampoco te dicen exactamente. Es que, ¿sabes qué me pasaba a mí? ¿Qué? Que yo, en estos juegos, ¿cuál suele ser el locón? En muchos de estos juegos, sobre todo los de tiro y tal. En los de tiro suele ser uno de los gatillos. O uno de el los gatillo locones. Que aquí te... Y además, como es que te pones en cámara, como lo asocias y dices, hostia, voy a hacer locón y te pones... Y lo jodido de la cámara esta de katana es que a veces, cuando estás contra un enemigo bajito no, un enemigo normal, sí. Lo humano o lo que sea, ¿no? Los robots estos chingados. Y le estás dando, claro, cuando lo apretas, se pone la cámara un poco más lenta hacia donde estás atacando, que es al enemigo. Pero cuando estás con los geckos estos, a veces estás huyendo, pero ves que tiene una parte dañada que la podrías cortar, le das, y claro, no enfoca hacia donde tú enfocas la cámara, enfoca hacia donde mira el personaje. Exacto. Y eso me ha puesto un poco nervioso porque decía, coño, eso es lo que estás así parado mientras el gecko por detrás está, te voy a mugir hasta la muerte. Eso es lo que iba a decir. Ya me dice que la cámara es mierda porque cuando entras en modo katana mirando hacia donde mira el personaje. Sí, es lógico. A lo mejor es que yo soy mierda jugando a este juego. Es lógico. Podría es una, ser, es porque lógica. Tú te la has pasado del tirón, a mí me han matado 3 veces los 2 geckos esos. Bueno. También no lo he hecho delicado, cuidado. Pero... Fusco, digo, mierda. Yo, coro, me... Pero me ha parecido muy interesante. Tampoco hay botón de el salto hacia un lado, exacto, de esquivar. Pues yo he esquivado. Hombre, porque, bueno... No. Yo ha habido un momento que me parece que he esquivado. Claro. Porque ha hecho así rápido hacia un lado y no me han dado. Y eso se esquiva. Igual es una igual cosa que no... Exacto, que no hemos llegado a ese nivel. Y ha habido un momento que he hecho una cosa muy guay. Que iba corriendo contra un tío que me disparaba... con una metralleta, sí. Y va desviando las balas con la espada. Va haciendo clink, clink, y digo, no sé cómo lo hago, pero lo estoy haciendo. Es mola un trillón. ¿Sabes? Tiene cositas esto que habrá que ir descubriendo y habrá que ir gozando. Los misiles... ¿Que si puedes? Bloquear y correr. No, porque cuando corres y le das, hace como un ataque así, pero puedes hacer... Era algo así, es que iba corriendo y se ve que se pone así... Porque cuando corre, es que se pone en modo ninja y en modo guay. Sí. Y salta más guay, es corre como, por las paredes más guay. Es como una evolución del botón. Cuando le dabas a Ezio iba a correr, que corría automáticamente sí, por las cornisas. Pues sí, es como una evolución. Sí. Este corre más rápido y salta por todo. Sí, sí, y esquiva balas, no sé. Y hace una segada súper guay que los tira. Porque el botón de ataque fuerte, que no es ataque fuerte, yo creo que hay ataque normal, como las personas normales que usan katana, que yeah. Tampoco muy normal no tiene que ser. Tiene que ser un samurái, un ninja o un murciano. Y el botón triángulo, que es el modo gay de usar la katana, que se la pone en el pie. Sí. Eso, amigos, eso no es útil. O sea, es decir, voy a atacar rápido y pues me pongo la katana en el pie. No. Joder, dale con el ambidiestro y arrollo Íñigo Montoya y digo, pues soy zurdo. O sea, y lo joder. Pero no sé. Añade espectacularidad. Pero lo que te iba diciendo. ¿Qué? Antes de decirlo que la cámara es mierda. Aparte de eso, lo peor, lo que me parece súper ridículo, sí. Ahora con perdón, lo voy a decir de coña, pero es verdad que es súper sí. ridículo. O sea, si te lees la historieta esa ¿no? ¿Qué historieta? Que al principio salen unas letras. Ah. Que dice, han pasado 4 años desde el curso de... O sea, claro, yo lo he quitado corriendo para jugar. El tema, ¿verdad? Yo supongo que eso en el juego final sea jugable. Y te explica que estás enfrentándote contra el grupo terrorista Desperado. Bravo, Kojima. No, esto es de Platinum, hijo de puta. No, pero eso es Kojima, que dijo, yo puedo poner un nombre y ya has puesto Revenjan. Cuidado con lo que haces. Espérate, que esto te voy a decir 4 cosas que te van a encantar. Pues el grupo Desperado, cuyo asesino, que es como Raiden, pero es malo, que es como un samurái, no lo has visto en vídeos. Lleva peinado de samurái y es robot también. Lleva una katana. Creo que bueno, sí, pero tampoco quería ver... Que eso. Tiene... ¿Por qué dices? Un samurái cibor tiene, yo qué sé... Musashi Z o algo así. Se tiene que llamar una cosa guay. Pues se llama Jetstream Sam. Pues que hace pilla Raiden, que supongo con cuerpo humano, porque tú me dijiste que acababa con cuerpo humano. Sí, pero después por lo visto... Le corta un brazo y le saca un ojo. Joder, macho, no pilla Raiden por todos lados. O sea, sí, es el personaje más sufrido. Le cortan el brazo y yo, solo uno, noob. Pues... El tío después le ponen el que dice, oh, no será problema, porque ahora tengo el cuerpo mejorado. Vale, le ponen un cuerpo cyborg de puta madre, cyborg, cuidado. El ojo que tiene bueno, puede le ponen el biótico y ve así, rollo. Hablamos de Raiden, ¿no? De Raiden, Terminator, tal. Vale, todo eso. Y le sacan un ojo. ¿Y me quieres decir que la mejor solución es ponerle una venda en el ojo? Lleva como un pañuelo, como si fuese un puto pirata. O sea, es un puto cyborg. Le han puesto hasta los testículos robot. No le pueden poner un ojo. Es decir, toma un ojo. Sí. Le pone... O ya porque dice, no, quiero acordarme de lo que me... Primero no funciona el Raiden, o sea, te van a dar por la... Es como en la película, la de Rocky 2, que dice, ¡aún soy rápido! Y le mete una galleta y le ve, no ves el ojo ese. Imagínate a Raiden. Pero, macho... ¿No puedes poner un ojo cibernético? No, ya a lo mejor que dice, no, porque quiero recordar lo que me ha jodido este y es sí. Como marca de guerra, no vale, sé qué. Vale, sí. Ponle un parche molón con 4 tornillos, yo qué sé, como claro. Como Snake, joder, Snake en Metal Gear 4 lleva eso, el Solidarite ese, que es guay. Que no mete un puto... Que no es porque le hayan jodido el ojo, pero bueno, no, pero bien, lleva eso. Bien. Pero una cosa así, se lo ponen y ahí le meten, yo qué sé, movidas que vayan al cerebro, le enchufen endorfinas, claro. Cualquier cosa. O ahí guarda los tampats, lo que sea. Pero le ponen un puto pañuelo, es que ni un parche. Ya. O sea, ni un parche como Solidus o... O Solid. O Big Boss. O Big Boss, sí. Y dice, ¡ay! Se ve que la habían acabado el Doctor Strange. ¡Hostia! Y ve ahí que está con el ojo, con una mariquita o algo dentro, una moca. Y digo, ¡hostia! Le hemos dejado eso sin alicatar. Y le ponen un pañuelo, o sea, mola, porque después lo ves ahí el gráfico y dice, yo me pensaba que era una herida que tenía durante ya con el juego, PS, ¿no? Y cómo se lo arreglaba, sí. Como en el Metal Gear Solid. Sí, sí, en medio juego, en medio del juego que dice, bueno, ahora me pongo una me la arreglo así, pero no, es que vaya así de serie, digo. Qué cutre, ¿no? Es un poco cutre. Pero bueno. Después a lo mejor es una super bandana que hace así, y se enrolla y la emplea en el látigo. Igual luego tiene una explicación. Luego sí. También lo podemos dar al beneficio. Lo que yo sí que encuentro ridículo y cutre es lo que he dicho mientras cortas las cosas que enseguida desaparecen. Desaparecen. Pero además no tardan nada. No. Puedes cortar muchas cosas. Puedes cortar columnas, puedes cortar palmeras, coches, cajas, pero después desaparecen. Eso es terrible. Y nota, o sea... Que tan difícil es que se quede ahí. Ya lo has hecho, ¿no? No, o sea... Es lo que te he dicho, molaría, porque los yekos, por ejemplo, y los hombres normales tampoco, también desaparecen de una manera, no sé, pero los yekos, cuando los cortas, que caen los trozos, ¡buah! Explotan. Explota, está, vale, sí. Yo haría que explotase todo. O sea, cortan la sandía, acaso, y hace ¡pah! Explota. Y dices ¡ah! Y mientras pose guay, así ¡buah! Con la espada. Hombre, a ver, sí, lo de los yekos está bien, explotan, no queda. Tiene, punto. Sí, pero... o yo qué sé... Pero, tío, que cortes una palmera. O sea, tú ya has hecho el modelo de la palmera y has hecho que se caiga. Sí, bueno, déjalo ahí. Déjalo. O sea, además el modelo ocupa lo mismo, porque es un modelo cortable. Sí. ¿Sabes? Que más da que esté recto, que esté en el suelo. No va a ocupar más memoria, ¿no? No va a hacer que el juego vaya chingado. Pero, a ver, aunque tú pudieras atravesarlo, aunque lo hicieran, digamos... Como que no está. O sea, que tú puedes atravesarlo directamente. Sí, pues, da igual, porque esté... O sea... Bueno... Y para acabar, Ahora iba a decir algo de esto y se me ha ido... ¿Algo de cortar? Sí. Ah, no. Otra cosa que me parece súper guay que cortes, pero, hostia, tendría que tener un puto peligro, ¿no? Porque cortas una palmera y sé que, vale, soy un puto cyborg, tal, no pasa nada. Pero cortas un puente de piedra, te cae encima... Ah, y se queda... Y desaparece. Y desaparece. O sea... No hace nada. ¿Cómo...? Que llega ahora, nos ponemos, vale, que no es así, los juegos después será divertido, será de puta madre y será la hostia. Pero dices, oh, el puente me ha caído en la cabeza, no me ha hecho nada. Pero después viene este gitano con un cuchillo, así, y, no sé, yo voy por la calle y dice, ¿qué prefieres, que se te caiga un puente encima de la cabeza o que te pinche con el cuchillo? Y dice, me bajo de igual, pero el cuchillo igual... Igual me salvo, claro. Sí. No sé. Eso es como un poco chingado, porque desaparece como muy rápido. Podrían hacer lo que... se derruyese o yo sí, que o sé. Que se convierta, sí, exacto, que... como los bichos no me he fijado si hace, pero me da la sensación de que no, que caen al suelo y los hombres normales, los masillas, que hagan así, hacen como, creo que ni siquiera desaparecen, puede ser, porque cuando he cortado a uno la cabeza he dicho, no, pero que tú has dicho, pringado, no le has cogido la espina, pero he dicho, pero le he cortado la cabeza, luego miran el suelo y estaba, no sé si luego han desaparecido. No desaparecen, porque pues desaparecen al cabo de un rato, entonces. Me he fijado perfectamente, porque he matado a uno y cuando estaba apuntando para coger la espina ya estaba en el suelo y había un momento que yo, ¡puf! Ah, vale. Y ya no le puedes cortar para que no puedas a los cadáveres ahí, cortar claro, la espina. Todo se ha dicho también, aparte, tampoco, también se puede cortar a los burros, o sea, si tú entras en modo katana y apretas el X o cuadrado a saco, pero tienes que darle justo en el sitio indicado para sacarle la espina dorsal. Que recupera la energía. Que además tienes que apretar el botón de acción. Sí. O sea, no es que tú cortes bien, no, tienes que cortar bien y luego apretar el botón. Cosa que no es tan fácil como puede parecer en un principio. No, porque estás súper... También puedes cortar como un desesperado con el... Sí, claro. Tú le das así, y cortas. El truco no es el analógico derecho, que es el que corta. A lo mejor no lo hemos explicado bien, pero el tema es que, o sea, tú apretas el gatillo izquierdo sí. Y se queda en modo pantalla. En modo katana. La pantalla de modo katana. Con el analógico izquierdo centras la cámara. Sí, lo he explicado. Y con el derecho sí. Centras el ángulo de corte. O sea, estirándolo es como que tiras para atrás la espalda la katana. Y cuando sueltas la espalda, o sea, cortas con la espalda. Eso sería súper original. Una katana que corta con Raiden. Eso desbloqueado, el platino. Ya, si lo hace con los pies, ¿por qué no? O sea, la cabeza no. Pues haces... eso, y creo que el truco más grande es en el analógico izquierdo, porque en el momento porque siempre el corte pasa por el centro, sí. ¿Sabes? En el momento que no centras bien la cámara ya puedes cortar y le cortas en 5.000 trozos el pie, pero el tío ay, ay, ay. Sí, lo que pasa es que claro, a mí me ha pasado que cuando entras en modo katana se me olvida el analógico izquierdo. Sí, a mí también, porque me parece que ya me tiene que centrar ahí sí, donde va. Sí, es que es eso, tiene este intrigue y además con la presión de decir necesito su columna, no sé para qué sirve y tengo toda la vida, pero la necesito. Me parece súper interesante. Y te agobia, sí, eso será pillarle el tranquillo. Exacto. Es que todo se ha dicho, acabamos de probar la demo ahora a 5 minutos, o sea, ha sido llegar a casa. Pero es como los de Platino, es lo que decíamos, no es uno de accesibilidad inmediata como el Devil May Cry o un God of War, lo coge a los 5 minutos ya estás dando hostias que lo flipas. Esto se parecería más al Ninja Gaiden. Y a veces como se te olvida que puedes hacer ataques normales. Te aturullas, te viene uno ahí y dice, le voy a dar en modo katana y le hace y el tío parándoselo. Sí, sí, pasa sí. Un poco eso. Porque parece que el modo katana es que va a ser el golpe fuerte o algo así, ¿sabes? Además, claro, también está el mapa y el radar y el botón del arriba en el pad, en el D-pad, que entras en modo del ojo este, sí, ves los enemigos y ves las cosas y bueno. Pues sí, nada. Está bien. Yo te digo que Kojima no se lo pasa el juego este. ¿Qué es esto? Me ha parecido sumamente interesante, sumamente guay. Yo creo que este fijo. Hay que jugar este. No, hombre, seguramente. Pues píllatelo y nos lo deja a los otros. Vale. Y que tú lo veas. Dos se va a pillar. ¿Cuál he dicho que pillaría dos? Ah, sí, el Shinjoku Tōgō Musou. Pues te pilla uno y el otro que sea este Metal Gear Rising. Después hay que verlo cómo va todo el plan Bowser y tal. Pero mala pinta no tiene. Va a 60 frames, cosa que se nota y se agradece. ¡Ah, hostia, va a 60 frames! Sí, claro, tú no te ves, porque tú ves... Tú tienes visión sin el sí, lo ves todo ahí a 10 frames por segundo. Yo lo veía en 8 bits, es más. He visto a Raiden de casualidad. Y tú pensando, pues desde Spectrum tampoco tanto ha mejorado, o sea... Es muy bien, ¿no? Esto parece MSX, coño. Metal Gear Rising. Hostia, me parece... El otro día, cuando... Bueno, el otro día... La primera vez que me pasé por el Metal Gear Solid 4, sí, sacándomelo de los platinos, sacándomelo de los trofeos, dije, hostia, no me acordaba de este detalle. Al final del todo del juego, después de las... Después de la media hora de los créditos. Media hora de final, más media hora de créditos, más 15 minutos de Snake hablando con Otacon, hay una escena breve... ¿Qué juego que te lo pasas en ese tiempo? Sí. Hay una escena breve en la que sale... En la que está Sunny, la niña de que rescata a Raiden, la hija de Olga, sale friendo unos huevos y dice: mira, me han salido bien. O sea, bueno, me han salido. Tienen pinta de estar buenos, parecen el sol, se está alzando de nuevo. O sea, acaba con esa frase: se está alzando de nuevo, que alzar en inglés es rising. Exacto. No, sí, es que es eso, la frase exacta es: it's rising again. O sea, se está alzando de nuevo. Está bueno eso. A lo mejor no tiene nada que ver, pero mira. No, pero a lo mejor no tiene nada que ver, seguro que no, pero dije, hostia, mira, Metal Gear Rising, igual viene de aquí, igual no. Se lo explicaba los de Platinum a Koji, me dijo, no lo entiendo. Rising, ¿por qué? Por tu final. Yo, ¿qué final? Yo me lo imagino antipático, coño, no sé, porque tiene pinta de estos de... Va estos de Konami, los españoles que hacen Castlevania, y digo, no, pero hemos hecho... Yo, ¿por qué? Y solo hay estos vídeos. Pero qué mierda esto, vais a fracasar. Sí, pero mira este diseño artístico. Míralo bien, y Kojima. Hostia, bueno. Lo hizo cambiar, ¿eh? ¿El diseño artístico? Sí, porque los de aquí, que además es un estudio vasco, debían haberlo hecho con chapela y se llama Iñaki Belmonte. Y ¡ay, ay, ay! Y bebe cuajadas para recuperarse, tío. Si le bajan la vida, claro. No, pero lo habían hecho el... Biel Belmonte, Gabriel Belmonte este. Biel Belmonte. Lo habían hecho... como más bárbaro, como en el primer Castlevania, Belmont que salía, que era el Simón Belmont, ¿no? El primero que salió en la portada, salía que llevaba como pelos y tal, lo habían hecho rollo así. Y se ve que Kojima fue, y ese fue un cambio que dijo Kojima. Se ve que fue yo, ¿no podéis hacerlo como más afeminado? No, coño, Kojima mata vampiro y con uñas así largas, ¿no? Echarlo. Y no podéis poner el parche. No, pero al final. Calla, que llevas parche al final del Castlevania, ¿eh? No me jodas. Lo desbloqueas. Pero... Pues llevas la bandana y el parche de Snake. Hostia, y eso ya es. Pero queda bien el final. El diseño sí, final del sí, Belmont. Queda bien. Pero vengo a decir lo de los diseños. Pero ahora se han resarcido en el de 3DS. Sí. Que sale el Trevor Belmont, no sé qué, y es así, más bárbaro, más guay. Que también hubiese quedado bien, porque yo me fío de los de Mercury Steam más que de Kojima. Porque también había algunos diseños de Shinkawa este, que es muy guay y tal, pero algunas cosas en el juego ya... Sobre todo 4, había algunos que cantaban. O sea, los geckos estos, por ejemplo, no son... No sé, es como... Un poco raros. Son raros, además mugen, pero eso no es culpa de Shinkawa, es el de sonido y uso. ¡Ay, qué molaría que mugieran! ¿Sabes lo que me parece chungo? Pero la portada, lo dije por Twitter, la portada del Metal Gear Rising, o por lo menos la americana, que sale Raiden así cortando uno o dos que sale. Eso me parece terrible. Una portada molona en la que sale el tío así de lado. No sé, había uno en japonés. Eso no son ninguna. O sea, portadas molonas se pueden hacer, pero hacen portadas comerciales. Ya. O sea, además. Yo me lo imagino, están ahí los de Platinum reunidos y digo, vamos a sacar el Metal Gear Rising. Digo, seguro que será un fracaso de ventas. No, coño, lo tienes vendido. O sea, eres Platinum Games, que ya te has hecho como un nombre con el Bayonetta, el Vanquish. Y dicen, hostia, tío, y están todos esperando, se cortan, hay fans que se hacen cortes ahí, ay, esperando el Metal Gear Rising de los cojones. Pues coge, digo, no, pero tenemos que hacer una portada que atrape. Yo, no, coño, haz la portada que te salga de las pollas, ¿sabes? No, estamos, dale otra vez que no está bien. No estamos en el tiempo de los 8 bits, ya, bueno, no estamos. No, pero yo qué sé, no se mojan. Se mojan en las ediciones especiales. Porque en las ediciones especiales lo que hacen es que la caja que lo envuelve suele ser la portada mierdera y dentro hay la caja de metal con la portada guapa. Uh-huh. A colación de lo que estabas diciendo, ¿qué estabas diciendo ahora? Eso, que joder, que tendrían que mojarse más. O sea, el juego lo tienen vendido casi. Sí. Sí, sí. Puedes hacer una portada... Emma, pon... Busca la edición coleccionista del Rising. Que me suena que la portada es de Chicago este, puede ser. ¿Qué dices? Ponla. Rising Collector. Meta... No, coño. Esta, ¿es esto? A ver, mira. No, los cojones. Hostia, no lo es. Sí que es Chicago, ya te digo. Los cojones. ¿Y ves? Es listo. Es listo. Hombre, esta portada... Esta portada, o sea... La portada de dentro sí es la misma mierda de tal, pero hostia. No, esta portada, la de sí, esta es chula, esta es mejor. Guapa. Sí, que es la de la caja grande. Pero, o sea, ¿qué se le ocurre más? No me jodas que vuelven a salir la mierda de los escarabajos estos. Sí, si la tía esa con tantos brazos, ¿de dónde te crees que saca los brazos? Ah, claro, porque lleva todo esto. Vale, pues ya empiezo a sufrir. Ya empieza a sufrir. Empieza a sufrir la resaca del Metal Gear Solid 4. Grey Fox. ¿Y el muñeco que viene? Ostras. El muñeco que viene mola, pero esto no lo verán nuestros ojos aquí, me parece. Bueno. No sé, podrían... En el nivel artístico muchas veces es como ahora hubo mucha polémica también con la portada de BioShock Infinite. Infinite. Esa es brújula, la última E tampoco se dice. Vale, que hubiese... Ese juego no le pega una portada. Y han hecho una portada que sale el tío con la escopeta y... Soy guay, soy un vaquero. Pero hay una alternativa, ¿no? Que votaron. Hombre, porque se quejó la gente y lo van a sacar, que si sacas el plástico y le das la vuelta, tienes la otra portada. Digo, valiente cabrón el que se le ha ocurrido este. No sé, hay juegos que no haría falta. Portadas muy malas. Es que hay juegos muy buenos con portadas muy, muy, muy, muy malas. A lo mejor solo me fijo yo. No te fijas solo. No, pero hay juegos buenos con portadas malas. Game Over. Ahí lo dejo. Game Over, sí, porque... Antes decía, vaya pajote me voy a hacer con este juego, ¿no? No, sí, pajote, si te va a la marcha. O sea, si es algo masoquista igual decía, ay, ¿cómo me pones? Ay. Bueno, pero, pues ahí... Uniflyers. El mejor ejemplo que puede hacer... Siempre habrá portadas de rollo... Y portadas de Azpili. Y sabemos cuáles son las buenas, ¿no? Vale. Las de... Oye, no. Sabes que no llegas a la puerta vivo. Con el quitagrafas aquí. Bueno, pues... Venga, pasemos a la sección de anime. Bueno, el anime que nos ocupa este mes es Hyouka. Ya lo has dicho. No lo he dicho, lo he dicho al principio del podcast. Bueno, pues lo vuelvo a repetir. Para nosotros hace un toca. Día, pero para la gente no. Da igual, ahora toca repetir. Pero la gente, pues a mí se me ha hecho muy largo. Hyouka, que significa literalmente helado. Helado de comer. Ya estamos, Cristrolo, ya no, estamos. No, este no es de. De chicas, ni que de... pone una heladería y dice ¡ay! Salen chicas, obviamente, joder, que, pero bueno, no es un anime de chicas. Salen chicas, pero sale un chico y dice, ¿me quieres chupar el Hyouka? Guiño, guiño. ¿Pero por qué has deducido que porque se llama helado tenía que ser un shoujo o un anime de chicas? No, seguro que es de robots gigantes. Y digo, ¡Hyouka Z! Igual es una metáfora y en lo que es el helado es el polo que chupan las pavas y es otra eso cosa. Eso iba diciendo, a lo mejor... Por ahí iría bien para camino de tu redención. Lástima que no va por ahí los tiros. Adiós, redención. Se llama así. Decir por qué se llama así es un poco de spoiler, es mínimo, pero se llama así por la cómo se pronuncia en inglés la palabra, o sea, ice cream. Bueno, da igual, tiene que ver con una historia del anime. ¿Qué pasa? No, no, ah, vale. No, no te pillo. No, ya lo sé que no me pillas. Luego te lo explico. Yo no lo explico en el aire. Spoiler. Y si alguien no quiere saberlo, coño, yo tengo que respetar a la gente. Bueno, dirigido por Yasuhiro Takemoto y guionizado, o bueno, adaptado por Shoji Gato. Gato, con ese... Con Gato ese y Takemoto de La Marinera. Importante, es de Kyoto Animation. Hace unos cuantos episodios hablé de otro anime de Kyoto Animation y era... ¡Keyon! Partiendo de esa base, voy a decir desde ya que la animación me gustó. La animación, lo que es la animación, digamos, de la serie, me gustó el dibujo y la animación. Es bueno, es en base. Pero a ti un preso yakuza con un personaje de Keyon tatuado en un testículo te lo pone así, bang, bang, bang, en el ojo y dices, no. Pero la animación es buena. La sensación y el olor, malo. Pero la animación, buena, buena. Es buena. Los de Kyoto Animation hacen pocos animes, pero cuando los hacen bien. Es de 22 episodios y de nada, del año pasado, del 2012. Está basado en una novela de Honobu Yonezawa del 2001, que es la primera de una serie de momento, me parece que son 5 publicados. Que son novelas basadas en un club de literatura clásica. Ya hemos explicado que los institutos japoneses... Sí, siempre tienen club de club, no eres nadie, eres un mierda. Pues este está centrado en el club de literatura clásica. Y es un anime, o una novela en este caso, de misterio. Ah, fíjate. Ah, qué misterio. Me ha sorprendido Gris Trollo. ¿Por qué? Es de misterio. Y digo, ¿quién estará enamorada de mí? ¡Qué misterio más grande! No, no va por ese, no va por ese derrotero, coño. Obviamente también hay un manga dibujado por Task Onna, vaya seudónimo que se buscan también los japoneses. Y bueno, ¿de qué va el anime? El anime, ¿cómo se llama? ¿Qué? Hyoka. No, el Task manga. Task Onna. Es que había Task Onna, que era para decirle, a ver, Task Onna, tenías un trabajo, hacer un buen manga. No me ha hecho gracia. Porque Task, Juan, Task. Ya. ¿Lo has pillado? Sí, sí, tenías un trabajo. Es que no parecía que no lo hubiera pillado. Yo te lo explico porque tú de inglés estás así, así. así, me Bueno, el protagonista es Jotaro Oreki, que es un hombre... Que es un hombre, no, es un niño. Todos los putos protagonistas de anime son... Sí, que en el instituto sin no, bienvenidos al club de la pederastia. Vale, pues este hombre se rige por una máxima, que es, no hago nada si no tengo que hacerlo. O sea, si tengo que hacer una cosa, no hago nada que no tenga que hacer, y si tengo que hacerlo, lo hago lo más rápido posible. ¿Ah, coño? Este es de mi mismo credo. Ya hemos credo. Vamos a subirnos para los tejados. Mejor no. Que me canso. Otro día. Pues es el típico vago, digamos. Bueno, más que vago, es un poco apático. Bueno, tampoco es realmente apático, porque... Al final el tío le dice, yo no soy antisocial, o sea, no es un hikikomori que se encierra en su casa. Él sale, se relaciona y demás. Pero no es vago, es un economizador de energía. De sí. Energía. Veo que lo comprendes a la perfección. Claro que sí, ¿eh? Es que todo, o sea, es vago, es vago. Se siente identificadísimo. Joder, tenía que haberlo visualizado como Jumbo. Que ir para nada. Además, si lo ves, el está dibujado con los ojos así entrecerrados, que se ve que le cuesta abrir los ojos. Y bueno, decide entrar en el club de literatura clásica porque se lo pide su hermana. Su hermana mayor está fuera porque nunca, nunca hay nadie en casa de los japoneses, de los protagonistas de las series japonesas. Nunca. Ellos están siempre solos. A veces está... Porque y además viven en casas bien. Porque, sí, por ejemplo, en Gans... Gans era... Vivía en una habitación de mierda. Cierto. Eso estaba bien. Digo, sí, es que vivo solo. Y tampoco sabía de dónde sacaba el dinero. Bueno, pero vivía en una habitación de mierda, es cierto. Aquí, en estas series viven en pedazo de casas, pero sí, nunca... No, no hay nadie, ni padres, ni nada. Pues los he matado. Y digo, fin del misterio. Vas a ver un relato de Agatha Christie. El chino cabrón. Habla mucho de Agatha Christie en este manga. En este anime. Que estoy pues puesto. A petición de su hermana Tomoe, el tío entra en el club de literatura clásica porque claro, si no hay gente en el club, como pasaba en Keyon, si claro, no hay gente en el club, lo cierran. Y cuando la llega hermana tenía como interés, sí, ella. Porque ella pertenecía al club y dijo, ay qué lástima que vayan a cerrarlo, por favor, hermanito. Y el tío va digamos al aula del club y se encuentra ahí con la segunda, la coprotagonista, podríamos decir, que es la chica que se llama Eruchi Tanda, que está mirando por la ventana y resulta que la puerta está cerrada. ella estaba dentro, encerrada con llave. O sea, estaba dentro el tío... Encerrada por dentro, por, no, o sí, por encerrada fuera. Encerrada por fuera. El tío coge, consigue la llave, entra en la... abre por la llave, tal, y encuentra a la chica. La chica dice, ah, es que me voy a unir al Club de Literatura Clásica por motivos personales, que luego se explican en la serie. Mm. Y el tío dice... Y el tío lo primero que piensa es, vale, si ya hay una persona... Yo me voy. Ya no hace falta. Si ya no van a cerrarlo, no me voy. Y bueno, y ahí de repente se dan cuenta y dice, coño, ¿y tú qué haces aquí? Si la puerta estaba cerrada por fuera. Dun, dun, dun. Y ahí empieza el, digamos, lo que es la tónica de la serie. Sacan misterios de la nada. Porque claro, cuando te dicen es una novela de misterio, siempre piensas, vale, pues hay un asesinato. Siempre implica algo negativo, ¿no? Siempre es un robo, un asesinato, algo chungo, sí, que tiene que esclarecer. Pues en este caso son misterios. Un poco cotidiano, ¿no? Un poco, dice... Sí, bueno, misterio chorra. Sí, digo, el celador con Alzheimer. Digo, ¿qué hace cerrada por fuera? Hay una historieta muy famosa de Sherlock Holmes que también es el misterio de la habitación cerrada. Habla, se menciona también este año. Claro. Porque, claro, obviamente, luego se unen al club Satoshi Fukube y Mayaka Ibarra, que son un chico, claro, y una chica. Claro. El chico, que dice que es una base de datos porque tiene una memoria prodigiosa y que está enamorado... ¡Ah! No, y tú ahí ya estaba, menos mal, menos mal. Ya era hora. No, pero no es un romance que se lleve demasiado. No, es para tener un poco de. Sí, el punto. Sí, sí, no, no, son no, chicos, no, son chicas, o sea. Sí, no, no, nunca, jóvenes. Nunca entran en cosas. Vale, ¿qué pasa? La serie. Hasta aquí voy a leer. Porque, claro, siendo una serie de misterio, es un poco chungo para decir, ah, pues en el segundo episodio. ¿Qué pasa con esta serie? A priori parece que digo, ah, pues esto, ahora, ¿qué pasa? Ahora Cristo va a decir, recomendada, 100%, buenísima. No. La serie tiene dos problemas. Uno, está inconclusa, obviamente. Es la adaptación, a lo mejor, de la primera novela. Y te corta. No he visto anunciada que vaya a haber segunda temporada. No sé si la van a hacer. Y claro, la primera novela. Ah, es una novela, sí. Vale. Había entendido que era un manga. Ah, vale, habían hecho un manga de la novela. Vale. Claro, ¿qué pasa? Que si no hacen más, te quedas un poco. Y segundo contra, que realmente no es un contra, pero es un contra ahora mismo, que la serie no ha llegado a España. Yo no la encontré con una subtitulación adecuada. Porque esto, por ejemplo, no es otra serie que a lo mejor hablan sobre temas más ligeros, más lentos, más cotidianos y te da para que lo... Bueno, para no, que... Aquí es delicado pillar. Es delicado. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, la gente que ha hecho el fansub que yo encontré no da. O sea, no da la talla para un anime de estas características en la que o hablan demasiado rápido o hablan de cosas demasiado complicadas o... Hay segundos, ¿sabes? Siempre está el doble sentido de las palabras. Sí. Y tiene además. ¿Qué ibas a decir? No, porque aparte, ahora hablando de los fansubs, hay gente que hace. Que yo nunca me quejaré. Mentira, porque ahora me voy a quejar. Pero, o sea, lo hacen gratis de puta madre. Pero hay gente que dudo que lo esté traduciendo bien o sepa traducirlo o entienda lo que dice. Yo a veces me sorprendo. Porque, hay gente que parece que dice eso es algo que podría haber puesto que ver, yo qué sé, dos samuráis atacándose y dice, jaja, hijo puta, te estoy matando con mi espalda y con mi espada. Y digo, ¿ves cómo te la clavo? Que dice, esto lo está haciendo de lo que ve, coño. O sea, hay algunos doblajes que... Es posible, porque yo a veces me sorprendo, digo... Esta gente, tío, subtitula. Además, para empezar, dices, oh, es que tienen mucho, mucho mérito, porque hazlo tú subtitulando del japonés. Sí. Mentira. Para empezar, mentira, porque la mayoría lo hace. Exactamente, y eso se nota porque hay frases hechas. Subtitulando en inglés. Y la mayoría, hasta hay programas que lo hacen. Claro, dices, es que son. Además, te das cuenta porque son frases hechas que tienen sentido en inglés, pero traducidas literalmente al español. Sí. No. Traducen del inglés. Y dices, tío, traducir del inglés tampoco es tan difícil, no es como el japonés, quiero decir. Bueno, vale. Depende, igual para ellos, sí. Claro, lo digo yo y que lo digan yo es más fácil. Pero el hecho está en que no es del japonés, tampoco es una odisea. Y bueno, en este caso, este anime, claro, ¿qué pasa? A mí me gustó, me mola la temática, me mola los personajes, me mola la animación, me mola la manera de narrarlo, porque claro, cuando empiezan a hablar de las pruebas y tal, de fondo en la pantalla siempre sale... Siempre encuentran alguna manera de explicártelo de una manera divertida, graciosa, con dibujitos o con las letras de lo que está pasando. el Jotaro, cuando analiza las cosas, empieza a ver, yo que sé, empieza a ver los kanjis que empiezan a vibrar y se caen de las paredes y empiezan a destacar los importantes, como analiza la situación. Sí. Está bien, pero claro, si estuviera bien doblado o bien subtitulado, dices, pues lo puedo ver. Pero eso ya es un problema de la serie. Un problema de la serie no. No es un problema de la serie. Es un problema de... Por eso digo, no sabes suficiente japonés. Claro. Por eso digo que ahora mismo no es 100% recomendable. Se puede ver. Y problema de la serie... El único problema que encuentra la serie es que es un poco dispersa y que al final te quedas un poco... ¡Ay! ¡Ay! Pero claro, es que está adaptado... ¡Cliffhanger! Sí. No es un cliffhanger porque realmente cierra una especie de ciclo, pero es... Pero hay una cosa por debajo más grande, sí, que no acaba. No... Deja a cabos sueltos. Sí. Es divertida, es graciosa, es interesante y sobre todo hay episodios que son mucho mejores que otros. Porque, ya te digo, es dispersa. No... Son cada tantos episodios forman un arco, digamos. Mm. Porque además al arco le ponen un nombre. Al final del capítulo te sale el nombre del arco al que pertenece el episodio. Y los hay mejores que otros. Es un poco dispersa en ese sentido, pero claro, al no haber más. No, es lo que hay. Pues no la recomiendas. No la recomiendo, pero por eso. Es que me da lástima, porque si no fuera por eso diría, sí, vedla, porque no sé, no está mal. Pero claro, si la vas a ver y... Pues es de género misterio, investigación, cosas así, ¿no? Sí, sí. ¿Con asesinatos y cosas? No, nunca hay... No, es cosas comunes. Sí, sí, nunca hay un mal rollo como decir, hostia, que se ha muerto alguien, o hostia, que ha pasado algo chungo, ¿no? ¿Ves? No es rollo de Detective Conan. No, no. Que decías, hijos de puta, ¿no veis que es un niño pequeño? No dejéis entrar aquí, mira, joder, hay sangre, la sangrienta, coño. A ver, yo decía, ¿esto quién se lo cree? También un problema es que es muy rápido. O sea, en muchas novelas de misterio o películas siempre le dan un poco al espectador un margen para que él se haga sus cábalas de decir, Aquí a veces de repente dicen pa pa pa pa y es así, tú dices, hostia, vale, está guay, qué bien pensado, pero hostia, me lo han puesto en la cara ya. Digo, no me das tiempo a sentirme bien, porque cuando lo adivinas tú dices, podría ser un detective, ¿sabes? Sí. Y luego, claro, hay otras que dices, si no sabes japonés, dices, hostia, igual no habría llegado esto en mi puta vida. Y bueno, hasta aquí Hyoka. Parece bien. ¿Tenéis algo de decir? No, porque obviamente no lo habéis visto. Porque claro, yo la vi el día del estreno, pero había que esperar que el maldito Chris Trollo se decidiera a ir al cine. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Oh, la fuente. Y después que has tardado, si casi la quita. Casi la ves en un VHS, cabrón. Casi. Se culpa ha sido mía. No, yo te diré quién es la culpa, de Chris Trollo. Bueno. El Hobbit. Vamos a hablar del Hobbit. The Hobbit. ¿Eh? The Hobbit. The Hobbit. The Fond. Un viaje inesperado, ¿no? ¿La han llamado? Un viaje inesperado. O sea, un viaje inesperado. La desolación de Smaug. Y ida y vuelta otra vez. No, la acabas de traducir del inglés. No sé cómo la... Pero yo la traduzco del inglés. Aquí y para casa otra. Hasta aquí y me doy la vuelta. Yo la traduciría el Hobbit 3, hasta aquí hemos llegado. Madafaka. Aquí hemos llegado. Ya estoy aquí. Bueno, ¿Cómo hacemos esto? Vamos a hacer, ¿cómo hacemos esto? Porque claro, no lo hemos pensado antes de grabar. Teníamos que haber dicho. No pensamos nada antes de grabar. Si no lo has pensado tú, no lo ha pensado nadie. Déjame ver el guión. No, eso no es el guión, es un resumen de la película. Da igual, pero así. O sea, un resumen de los puntos importantes de la película. Ah, pero lo quiero ver. Así te refresco la memoria. A ver. ¿Qué? Ahora, fuera, vale. ¿Qué? Ahora he cogido, esto es un papelet de verdad, te he cogido lo que tú has dicho, el resumen de los puntos importantes de la película. Pone El Hobbit, bien, no nos olvidemos de qué vamos a hablar. Actores, vacío. Y pone como rollo escenas Smaug toma Erebor. O sea, esto te lo has tenido que apuntar. O sea, no se me... Digo, ¿cuál era? Erebor toma Smaug. Si lo llega a apuntar mal, la cagamos. Digo, fracaso. Sí. No, pero las escenas, un listado de escenas. Vale, de vale, sí. Hombre, jodido que no estuviese al principio. ¿Qué? Lo de Smaug. Ya. ¿Ah? Bueno. Sigue, yo estoy leyendo esto. Ay. Hacemos una especie de resumen breve de lo que nos ha parecido antes de entrar un poco en spoilers. Tampoco vamos a spoilear al máximo. O yo no tampoco tengo hay que hablar mucho de la película, más o menos todo, la verdad. Sí. Es una sección de opinión. Sí. Ya hablamos de ella antes, ahora que nos ha parecido, con cuatro puntualizaciones. No hablamos de ella antes. O sea, hablamos de ella, digamos, bueno, de los actores que iban a interpretar, o sea, que iban a interpretar a los personajes y un poco de lo que nosotros pensábamos que podía salir en la película. Ahora hablamos de nuestras opiniones y, de paso, hablaré de las diferencias grandes que hay entre el libro y la película. Pero yo no tenía intención de hacer super. Yo no me acordaba tanto del libro. Yo pensaba cosas que no estaban en el libro y después tú me dijiste que sí. Pero bueno, vas a ver. Empieza tú. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció la película? Todo, hay que decirlo. No la vimos en HF, como High Frame High Power. ¿Cómo es? High Frame Rate. Rate, exactamente. No, sí, es HD. Sí, es así, ¿no? No la vimos a 48 frames por segundo. Porque básicamente decían, porque no podíamos. Sí, que hubiésemos podido. En los cima no lo hacían. Así. Yo la vi ahí, a menos que ya lo hubieran quitado esa opción. Pero da igual, es que el HFR para tus ojos no vale. No. Eso es como los tuertos que no pueden ver 3D. Tú ves en 8 bits y dices, joder, los hobbies. Y digo, no, que también hay enano. Y digo, ah, coño. Ahora lo entiendo, porque tienen un pixel más en la cabeza. ¿A mí qué me pareció? O sea, yo la vi en IMAX 3D. Pero el IMAX me falló un poco. O sea, el IMAX nunca he tenido quejas. Y justamente digo, en esta sí. No, digo, o sea, se ve de puta madre, tal. Y el 3D es bueno porque la pantalla está bien iba a decir retroiluminada. Sería la hostia. Hay un foco de Batman ahí detrás. Retroiluminada. No, está bien iluminada. Pero en esta me falló como... No creo que sea el 3D o las gafas, supongo que ya mi cerebro, que está desmejorado, ya me falla, ya tengo dolor de cabeza cada día, el día menos pensado. Y un ojo como me temblaba, o sea, me temblaba la imagen, pero aparte de eso, de puta madre. Solo es que veía más acción en lo que pasa. Porque es cojonudo, lo ves en 3D, que no te gusta, cierras un ojo, lo ves en 2D. Ahí lo dejo, o sea. Ahora. Opinión general de la película, me gustó. A mí también. Me gustó bastante mucho. Y aparte de gustar, porque puedes decir, ah, sí, el Señor de los Anillos. O sea, encuentro que la han querido como nivelar al Señor de los Anillos, sí, ¿no? En epicidad y seriedad. Sí, poner a la altura del Señor de los Anillos. Sin sacrificar, porque con lo coñazo, y ahora esto ya lo dije antes, lo vuelvo a decir ahora y lo diré las veces que haga falta, con lo coñazo que suele ser en dirección de. Y en escenas dramáticas Peter Jackson, porque es coñazo. O sea, hace, digo, oh, vamos a despedir a Frodo, a Sam, a Frodo, a Sam, y toma chupa. Digo, no. Pues hay trozos bastante divertidos sin ser una diversión de esta que dice, joder, qué chiste de chichinabo que han metido aquí. Sí, o sea, que a veces hay películas que es la típica americana que hace. salvo un par de cosas. Salvo un par de cosas, pero digo, para ser Peter Jackson, o sea, no. No sé, Spielberg, haciendo esas cosas. Me pareció, pues en comparación con el de ellos, me pareció más así de golpe, de pronto más entretenida, como que pasan más cosas y se hace como más amena. Es que realmente pasan más cosas. Claro. O sea, el libro del Hobbit, tú lo pasa ves más dices, cosas, o sea, es no, un libro no dejan así. De pasar cosas. O sea, ¿qué es? Es solo un tomo y en la mitad que la Comunidad del Anillo. La Comunidad del Anillo está en 30 páginas explicándote que los árboles del bosque viejo son de puta madre. Y pues me encanta, de puta madre. O sea, sí, pero es eso. Es recuerda eso, como la típica, es más aventurera la sí. película esta. Y de hecho, y eso me gustó. De hecho, la película en sí es más aventurera que el libro. Ya de por sí, que el libro ya lo es porque ya es rápido, pero claro, al tener que inventarse escenas. El hobbit de esta película, Bilbo, me parece mejor que todos los hobbits de las otras. Uf, casi. Con eso ya no diría tanto. Es verdad que hace un papelón, más sí, hace, hombre, hace, lo hace muy bien. Es tan bueno como el hobbit bueno de las anteriores, que también era Bilbo un poco, porque, o sea, el Iabut era para darle con un lanzallamas. Sí, la verdad es que ahora no puedo... Sam, no puedo el otro, ver... el único, que era como los... Merry Pippin, que era como el desahogo cómico sí, sí, sí. de las películas, pero este me gustó más, o sea, el actor, no sé, sí, me gusta sí, más sí. y Martin lo hace Freeman, la verdad es que bien. Lo hace muy bien, pese a la discrepancia radical con el libro, porque piensa que Martin Freeman, vale, ya aparte de la edad que tienen los actores comparado con el actor sí, del personaje, claro. porque obviamente no pueden tener pero bueno, no pueden tener 51 años que... pero a ver, la cuestión es que Bilbo, cuando encuentra el anillo ya lo conserva. Claro, ya se tendría que haber quedado... Claro, ya el salto entre Martin Freeman y Ian Holm, ahí está, se notan los años. Que pero... no sé por qué coño no... O sea, que vale, que mola este actor, tienen que pillar gente nueva, gente joven, pero ¿por qué no pusieron a Ian Holm? No lo sé. Igual está muy viejo, ya dije, también me da que... por culo estar 3 años ahí filmando la mierda. Sí, corriendo, gordo, saltando y... Gordo cabrón. Y Peter Jackson, no, si ahora estoy delgado. Y digo, da igual, siempre será el gordo siempre... del alma. Es como Santiago Segura, ¿no? Siempre gordo. Pues sí, ¿por dónde íbamos? Sí, que nos había gustado. Sí, pues a mí me ha gustado, me ha parecido más entretenido. Ahora veremos cómo queda toda la saga, pero creo que puede estar... A la altura. También es normal, o sea, las otras las ha hecho antes. Supongo que esto es como la segunda parte de videojuegos. A veces se aprenden de errores, a veces no se caen en los mismos. Bueno, es lo que tú decías aparte también, que parece que esta es posible, no lo sabemos porque hay mucho CGI, pero es posible que esta envejezca mejor que El Señor de los Anillos. Pero es muy fácil, es una cosa que hasta el puto gañán esquifoso de John Lucas... Eso lo puedo decir yo, tú no. no tengo permiso. No, ha aprendido, porque... claro, en el momento que metió algo de CGI, lo ve que envejece y por eso cada tantos años hace una revisión para... Ahora a lo mejor no, ahora a lo mejor los de la Disney envían 2 sicarios a Goofy y a Pluto y le meten una paliza. Pero hay que revisarlo, o sea, el CGI es muy puta. Además, sí, pasa no. que... El Señor Sanillo, ¿de qué año es? Del 2001. 2003. Casi como las de Matrix, ¿no? Porque sí, la primera Matrix es del 99 y la segunda que es del 2001. Creo que también, sí, es posible. Blade 2, también, que estoy ahora pensando en los casos sangrantes que he visto de este tipo. Sí. Ahora, ves los CGI de las películas, de personas sobre todo, no de bichos, y dices, hostia, están tan guays, ¿no? Matrix, has puesto un mal ejemplo. Porque Matrix 1 estaba de puta madre. Y Matrix 2, 1, ¿por qué estaba de puta madre? Porque no salían cosas demasiado complicadas. No, o sea... Pero Matrix mira, 2... pondré los ejemplos... Claro, no me refiero a Matrix 1, ni pensarlo. O sea, sí. Porque Matrix 1 era comedida. Sí, exacto. Diu, sabemos lo que podemos hacer y bien. Y lo hacemos. Y diu, si lo ha hecho Aerosmith en videoclips suyos, a nosotros nos quedará bien que tenemos pasta. ¿Vale? Lo del bullet time y tal. Pero en Matrix 2 ya se ve que estaba a tope, que son estrógenos. Estaba a tope de estrógenos y dices, no, lo veo. Digo, como el Street Fighter, pero vestido de cura. Y o sea, se pasó. O sea, estaba... Eso pasó en Matrix Reloaded, que ves ese muñecote, lo ves ahora. Imagínate ahora que han pasado 10 años. 12 años. Sí, sí, y lo veías antes ya. Yo ya lo vi en el cine y digo, es la primera vez que una pelea me aburre. O sea, ¿cuál era la escena del palo? Esa, la del palo. Blade 2. Se nota que es un muñeco a la legua. Después, en Blade 2 les pasa lo mismo. Con el peliculón que Blade 2, o sea, me pareció que es muy buena. Y el trozo que lucha Blade contra el vampiro y dicen, claro, tenemos que hacer... Al menos ese tienen la decencia de poner unos focos detrás para que no se vea claro. Sí. Pero, muñecotes. Porque dice, no, como son vampiros, luchan así. Y digo, ¿tú has visto lo que hace un chino por cuatro perras? Ya ves. Tú vete a Hong Kong a ver películas. Esos no son vampiros y eso no es normal. O sea, cuatro cables y ver a lo que te lía. Ni cable. A Bruce Lee le tenían que pasar las imágenes a cámara lenta para que no pareciese trucado. Después, Spider-Man 1. Cuando sube por la pared de Spider-Man, primer planazo. Que dice, Blizzard hace mejores escenas que traje más que estos. Después, ¿cuál es la otra que he dicho? Has dicho Matrix, bueno, Blade 2 y estos tipos de películas, o sea, tenían el puto vicio de meter el muñecote, el hombre, y decir, nos quedará que no se nota la diferencia. No, mis cojones no se nota. O sea, se nota la diferencia de una sandía a mi huevo. O sea, eso nota la diferencia bien, pero Legolas es súper cutre cuando corre y tal, eso es el fallo, o sea, sí, que han querido ir, porque si hubiesen sido comedidos, por eso digo lo de John Lucas lo va reciclando, porque dice, eso en cuatro años se ve mierda. Sí, sí, es cierto. O sea, y ha hecho un montón de lavados, de los lavados que hizo, porque las primeras ya no había que tocarlas, nah, pero como las tocó y metió bichos CGI, parecían una intro de PSX, pues ahora tiene que ir, y está, lo que pasará es que ahora ya mira cómo se ven. Y la de... Y es que todas las que tengan CGI, me atrevo a decir. Incluso el Hobbit, que ahora se ve de puta madre, también le pasará, coño. Porque el CGI, dentro de 10 años, ¿sabes cómo se verá? Mira cómo se ven ahora los videojuegos, me cago en mi puta vida. Sí, ¿verdad? Sí, no, no. Por eso digo que... Esta del Hobbit, al ser todos en CGI... Porque quieras que no, aún los orcos del Señor de los Anillos, al ser... Tipejos disfrazados. Es que si lo hubiesen hecho todo así, se quedó de puta madre. Uh-huh. Y claro, el problema es que aquí todos los hobbits, los goblins, son CGI. Mucho orco CGI. Todo los wargos. Sí. Los wargos, hay peligro porque los wargos a lo mejor en 5 años dices, Dios, me estoy... ¿Y por qué los wargos no son iguales que los de Señor de los Anillos? Me pregunto. ¿Y por qué? Bueno, no solo los wargos, sino los goblins, pero bueno, los orcos, ya llegaremos a ello. Aunque hay CGIs buenos, como Azog, sí, de puta madre, lo ves y dices, de puta madre. Sobre todo al final de la película, que resalta la iluminación y demás, dices, hostia, Dios, o sea, además hacen escenas, me parece que siempre sale como de noche, así, iluminado con el fuego tal... Que se agradece. Sí. Eso tiene pinta de que igual si envejece, envejecerá bien. Tiene hay pinta, cosas en este que yo, o sea, el Gollum de las antiguas de Señor de los Anillos aún está de puta madre. Sí. También, eso, ahora te diré una cosa. Es más fácil, porque Gollum tiene cuatro pelajos y no lleva ropa. Exacto. Si llevan ropa, porque ahora estaba viendo ayer El ataque de los clones, buenísima. ¿Qué hacías viendo El ataque de los clones? Porque me hacía por la tele, coño, yo siempre las veo, siempre que veo Star Wars digo, fuera, yo, pero estaba mirando esto y me da igual. Y hay un trozo ese que sale como que va a un bar del espacio de carretero. Y sale un bicho con cuatro brazos. Primero yo con Metal Gear Solid 4. Y el bicho está bien hecho, ¿no? Pero lo que son las texturas y la tela, o sea, la tela, y no son las texturas, es la caída de la tela. La caída de la tela no se puede emular, difícil. O sea, a día de hoy no se puede conseguir. Es difícil. Y es eso, le da ese poco realismo. ¿Qué pasa? Gollum, el actor, es un actorazo. Que hace así, se tira por eso. Yo, ay, soy un miserable. Y Peter Jackson tirándole cacahuete. Bien, bien. Serkis. Es motion capture, lo tiene capturado. Está en bolas, ¿sabes? Sí. Y cuatro pelajos que tiene, tampoco tiene una mata de pelo. Eso es fácil, es como Azog. Sí, calvo totalmente. Fácil que eso salga bien. Cuando ya les metes ropa, les metes movidas, les metes pelo como los wargos, ya entonces, amigo. Sí. Es que te peor. Y bueno, y eso, entonces la película nos ha gustado, tampoco vamos a hacer un breve resumen. Gandalf llega a Hobbiton, coge a Bilbo y le dice, Bilbo, tira para el monte, que tienes que es muy parecido, digamos, a siempre es el viaje, ¿no? Es como, cojo el anillo y tira para allá. Pues este, mira, los enanos necesitan a alguien que les guíe que les ayude en su aventura a recuperar Erebor. Pues venga, tira para allá. qué putas, o sea, los de que han hecho la película, porque no se mojan nada, ¿eh? Erebor en ningún momento dice, vamos a la montaña solitaria, ni nada de esto. ¿Por qué lo dices que no se mojan? Porque, o sea, en el Hobbit, Erebor, ¿qué lo decían? Lo dicen un par de veces, normalmente dicen la montaña. Veces, sí. Dicen, vamos a la montaña, la sí. montaña solitaria, patapim, sí. patapam. Sí. No, ahora es como decir, no, ahora somos más, yo vamos a molar y decir... Eso también lo encontré. Y tú ahí lágrimas. Eso sí, también lo encontré, es como... pero es que además lo encontré un poquito forzado. Siempre, sí. o sea, intentaban meter siempre los nombres, como yo hice ya en el sí, anterior podcast. Es que además me fijé más porque tú lo decías, y digo, es que el Hobbit dice, ah, es la montaña, ah, es la ciudad del valle, ah, claro. el bosque, ah, el rey de los elfos, y no, zando, el follarte... del bosque. Es que es eso. En también molaba eso. Tampoco hay que quitarle eso. No, a... podían haber, además, podían haber dicho una vez Erebor, dos Erebor y luego la montaña solitaria. Vamos a la montaña solitaria. Ahora he visto, eso me fijé, la película es como vamos a intentar meter siempre los nombres. Que es ese anillo, tenemos nombres súper guay. Claro, cuando llegan a Rivendell, Gandalf me parece que dice Imladris y la morada, la última morada de Elrond, no sé qué. No sé, ¿dice Rivendell o Rivendell lo dice primero y luego dice Imladris? No, no sé. Rivendell lo lleva a decir, sí, pero le cuesta, le cuesta. Y molaría que sale un elfo y dice, ¡oh! ¡Bienvenidos a Elfolandia! Y me levanto y aplaudo y ¡ah, oh, bravo! ¡Peter Jackson! ¡Estás cubierto! Simple y fácil. Bueno, vamos a meternos un poco más en tela, o sea que igual ahora soltamos spoilers. Igual no, vamos a soltar spoilers. El que no ha visto la película, pues mala suerte. Y... sale un dragón. ¡Ay, spoiler, spoiler! Diferencias entre el libro y la película. Vamos a ya empezar a analizar las escenas. Empezamos la película, me pareció un principio, la verdad es que bastante espectacular y prodigioso. Hay mucha gente que dice que el principio es lento, que no arranca, ¿qué tal? Lo de Erebor, que enseña lo de Erebor y todo. Yo creo que es porque primero es Erebor y luego entra directamente con los hobbits y es muy largo el tema de los hobbits. Pero para mí, yo creo que todo... Es que si van a hacer tres películas, tienen tiempo de sobra para meter todas esas mierdas. Primero, te enlazan directamente con El Señor de los Anillos porque resulta que Bilbo está explicando la historia a Frodo el día... Sale Frodo, no todo podía ser bueno del principio de la película. el día de su cumpleaños. Además, súper... Justo en el momento, porque además sale el cartelito, cositas del Señor de los Anillos, ¿vale? Pues mira, dices, hostia, pues mira, lo ha enlazado, eso no en el libro no sale, obviamente, no tiene nada que ver, es totalmente inventado, de hecho... Porque Tolkien fue listo y lo escribió en el orden que tocaba. O sea, no escribió primero el final y después el principio. De hecho, ahora lo voy a decir las diferencias más grandes, porque obviamente esta película está plagada de cosas que se ha inventado Peter Jackson, plagadísima. Sí. Porque todos los detalles, obviamente... Como es súper fan, se cree que se puede inventar lo que quiere. Sí, y ahí está su gran fallo. Pero bueno, como ya dijimos, este libro es cortito, es pequeñito y es una aventura ligera. Para tres películas ha tenido que inventarse, y todas las escenas que salen, aunque salgan en el libro, ha tenido que inventarse diálogos y cosas y detalles. Pues claro, es obvio. En una hora y media lo tienes finiquitado. Pues esta es una de las cosas inventadas, y bueno... Está bien, enlaza, le cuenta y directamente pasa a la escena donde Smaug toma a Erebor, ¿vale? Para citar, para ponernos cronológicamente, voy a citar los años, ¿vale? El Hobbit ocurre en el año 2941, de la tercera edad. Saltamos al 2770, ¿vale? Que es la toma de Erebor por Smaug. Lo de los años lo digo porque luego tiene miga. Tela de años, ¿no? Entonces Thorin, que tiene como 200 años o algo así, ¿no? Tela de años, 200, sí. Pues se conserva súper bien. Es que ahí está el problema de Fili Kili. ¿Que parecen personas? Parecen personas. Sí. Ese es el problema más grande que encontré de las diferencias entre los enanos. ¿Es el problema? A ver, ahora una cosa. Si... Ve, cuando hablemos de los enanos, daré mi opinión de los enanos. Bueno, a ver, Smaug toma... Ahora todos los enanos que escuchan el podcast cabreados, digo, a ver qué dice este puto. Pues eso, vemos como Smaug toma Erebor. Eso me parece genial porque ya te está metiendo en escena. Ya no se ve el dragón. Y no se ve el dragón, se lo están guardando. Eso es el terraco, cabrón. O sea, sí. De hecho, se ve el dragón ese de la, coño, la cometa que están jugando. Y pasa la sombra y tal. Que eso puede ser por dos cosas. Porque les ha quedado cojonudo rollo Gollum, que también se lo guardaron hasta las dos torres. Sí. O fueron al becario que está haciendo el dragón y digo, a ver, dragón, se lo enseña y digo, eso es una puta mierda, tío. Y digo, yo qué sé, digo, si quieres lo mejoro. Digo, ¿cuándo sale la película? Digo, la semana que viene, hijo puta. Y se asoma detrás del sillón Kojima. Redragon, Redemption. Después sale por detrás de Kojima John Luca y digo, ponle chaleco y que viva debajo del agua. Bueno, ay, hijo puta. Pues nos pone en situación porque realmente nos está presentando, digamos, el trasfondo más importante de la película, que es digamos el leitmotiv. Ellos, los enanos, quieren ir hasta Erebor y recuperar, digamos, lo que fue su hogar durante 700 años, más de 700 años. Está bien, esto en el libro no sale, lo explican, pero no tiene esa importancia porque además, como los enanos ya dijimos que eran más mezquinos los cabrones en el libro. Más interesados, en este les da como un poco un toque ya más... Heroico. Más de, oh, nos han echado de nuestra tierra y tenemos que... Exacto, en el libro es casi, vamos, porque hay un tesoro de puta madre que sí, se está echando a perder. Precisamente, ¿sabes? Exactamente, es una de las grandes diferencias, no es... Aquí lo dicen, nuestra después. Patria, es el tesoro aquí de... Aquí después también lo dicen, y de paso hay un tesoro de puta madre. Tiene que salir uno... Y... Vale, nosotros matamos al dragón. Y ahora, refrescado en la memoria, Smaug toma Erebor, se queda ahí, ellos huyen de Erebor, se vuelven nómadas, pero aquí acaba el flashback, ¿no? De momento siguen y después lo de Moria, vale, lo cuentan en la cena. Vuelven al presente, ¿vale? Vuelven al año y luego dice, te voy a contar la historia a Frodo, ¿no? No me recuerdo cómo. Sí, porque están hablando y me parece que menciona Thorin, escudo de roble, y digo, ah, ¿por qué le llaman? Puede ser. Ah, no, eso de Frodo, a Frodo, yo digo después. Sí, no, después, digo, retomando el principio de la película, que ya le empieza a contar. Hace 60 años, que cuando llega Gandalf, vemos a Frodo de joven, bueno. Le hace un grafiti y Gandalf de carón. Resumiendo rápidamente, Gandalf presenta a los enanos, llegan los enanos, bueno, Gandalf le hace la marca a la puerta, llegan los enanos. Y ahora, prueba de fuego, ¿podrías decir el nombre de todos los enanos? ¡Hostia! Dwalin. Ahora aparece la película. Fili, Kili, Orin. Orin, Oin, Gloin, Bifur, Bombur. Faltan dos. Bifur, Bofur. Lo he dicho ya. Sí. Hostia, mierda. Te faltan dos. Qué fail, ¿eh? ¿Qué lo pongo? Qué mal. Qué mal he quedado. Dwalin lo has dicho. He dicho Balin. Ah, pues igual no he dicho Balin. Balin. Que tiene que llegar y morir. Después. ¿Y Dwalin? ¿Y Dwalin lo he dicho? No lo sé. Es que no lo sé. Pondremos. Si lo ahora los. No lo digas, porque después lo escuchan los hijos de puta. Estará Scribble ahí apuntando. Y yo, cabrón, se lo ha repetido. No, creo que me faltan los dos enanos que tienen también nombre corto. He dicho Filikili, pero no he dicho los otros dos que también tienen nombre corto. Es que los ponen a joder, porque uno se llama Bofur, el otro Bifur, Dwalin, Balin. Y digo, hostia, le pones a uno Tomás, eso no te olvidas. Eso no te olvidas. Bueno. Cuestión, que presentan a los enanos, llegan, le comen, le saquean el de este y cantan las dos canciones. Eso, o sea, en el libro de Señor de los Anillos también cantan a saco y en las películas que cantan también. Mejor que la hayan quitado. Pero... No, sí, porque cada dos por tres decía, recuerda una canción. Pero en el Hobbit también cantan más, simplemente han conservado esas dos, porque a lo largo de... Qué molona la canción esta de la montaña solitaria. Sí, pero me... Me había dejado en inglés. Ahí está, es lo que iba a decir ahora, tío. Ahora es. Eso, ay, Cristrol es gafapasta. Eso eché de menos al principio. ¿El qué? El idioma. Que está en castellano. Después de ver tantas veces la trilogía en inglés, estoy acostumbrado a las voces. Y ya no es por la costumbre de las voces, ya es más. Es más el sentimiento, claro. Esto es para mí. Para mí es obvio, porque estoy viendo una película, los dos idiomas son idiomas maternos, pero el inglés es en el que se hizo la película y además Peter Jackson tuvo cuidado de elegir actores británicos, porque claro, Tolkien escribió todo los esto. Los acentos eran, el enano hablaba de cierta manera. Escribió esto ya pensando en una mitología que los británicos no tenían. Echo de menos eso, y sobre todo lo noté en la canción, porque cuando empieza la canción me chirrió los oídos de una manera, tío. Es que hice lo mismo, la busqué para escucharla en inglés. Dije, joder. Al final en los créditos sale en inglés, si te consuela. Ah, mira. Pero sí, como tú seguro que ves salir la primera letra y me quema el culo, me quema el culo. Pero yo que veo todos los créditos, sale la canción en inglés. ¿Qué sale al final? Al final... Después de los créditos. Hostia, ¿sale algo? Tú te quedas siempre. Pero no porque salga nada. Ya, para pero... los créditos. Porque me parece que sale algo. Vale, pues si no te acuerdas, tampoco es que debió ser algo tan muy espectacular. No, me acuerdo. No, me parece que no salió nada. Vale. En las del Señor Sanillos no salió nada. Ya, pero yo qué sé, es que me parece haber leído o oído... Ahí, mira lo que te diré. Ahí no estoy de acuerdo contigo. ¿En qué? En lo de la canción, que tendría que ser en inglés. Rompería. Ya, claro, lo que no es... pueden hablar todo el rato en castellano. Y en el Señor Sanillos, todas las canciones son en... No, ahí tiene que cantar que cante mejor el que dobla, coño. No digo que tengan, que tuvieran... No, que quedaría mal eso. Sí, quedaría mal, pero lo noté mucho en la canción, sobre todo. Ya, o sea, bueno. O sea, los primeros 10 minutos de película, estaba así. Y no veo el 3D, solo... No veo el 3D, solo veo mis lágrimas. Porque era una cosa tan preciosista en cuanto al ambiente, en cuanto a los detalles, y solo me faltaba el idioma, ya no habría visto nada, habría estado toda denegada. Bueno, las lágrimas. Pero... Que no quiero decir que no tengo que doblarlas, el doblaje si es muy te bueno. Vas a Inglaterra, la ve en inglés, mamón. No me estoy quejando, solo estoy diciendo... Anti-español. No me estoy quejando, solo estoy diciendo patriotas que... Patriotas de verdad. Pero bueno. No, sí, bueno. Pero es una cosa jodida cantar en las películas. Sí, lo es. Pero... No, es jodida ver una película en la que cantan así, además, este tipo de película. Porque ves una en la que cantan y dices, lo ves. Pero en estas, al principio hacen como una versión, porque cantan. Sí, no, a mí me pasa. Pero bueno, por ejemplo, la canción que cantan antes, cuando están lavando los platos y todo eso, sí que me pareció más mejor. Sí, porque es más pachanguera. Esta es que además es una canción jodida, porque empieza como muy lento, sí, así como... y además entra... Que al principio es como jodida, pero después la canción, aún en castellano, cuando se ponen todos... Sí, está bien. Está bien. Sí, yo no estoy flameando ni quejándome. Sí, está chula, pero para más épica. Escucharla en su idioma. Suena, sí, bueno, tiene un sonido... Bueno, tiene. La cuestión, le convencen a Bilbo para que vaya para allá y... Una buena solución es que la hubiese encantado el enano. Oh, también, sí. Bueno, da igual. Dejemos la canción y nos centramos en la película. Que se va. Vamos a hacer un especial la canción del Hobbit, pero la primera solo. Obviamente se inventa diferencias, claro, los enanos no vienen con sombreros de cada uno de un color, eso son cosas que, bueno, habrían roto. Los enanos roto del libro eran todos iguales. Claro, casi. Lo que pasa, lo único que les diferenciaba era el sombrero. Que era de punta, además, sí. Eran como los gnomos. Sí, sí. Gnomos. Era un poco, habría sido un poco más ridículo, ¿no? En la película, sí. A lo mejor, y claro, bueno, la decisión, son decisiones, ¿qué pasa? No pasa nada en cuanto al ambiente, ¿no? Ha quedado bien. ¿Qué pasa después? Salen todos en pony, ¿vale? Llegan y creo que es ahora que llega el momento en el que dicen... ¿Llegan primero los trolls o Thorin? Empiezan a contar la historia de Thorin y demás. Me parece que la cuentan antes de los trolls. O es antes o después de los trolls, ¿no? Es que no sí, recuerdo. Sí, por ahí cuentan la historia de Thorin. Ya creo ni me acuerdo. ¿Crees que es antes? No, es que esto que sí es que no también me acuerdo. Un flashback muy épico. Un flashback epiquísimo. También esto yo lo vi y también... Sobre todo porque es como si hubieran oído mis palabras del podcast anterior en el que yo decía ¡Warhammer! Que esto es la fuente. No, es que es verdad. Porque sale el enano Warhammer total con la cresta y tal. O sea, que digo, esto Warhammer total. No, esto no es Warhammer. Warhammer es esto. Habla bien. No. Warhammer es eso. Pero esto de ahora han cogido el aspecto de Warhammer. Ya, sí. pero... Porque en el Hobbit no recuerdo, digo, y entonces apareció un enano con cresta y anillos en las orejas, una hacha de doble sí, filo digamos, matando. Digamos que lo que es el diseño sí que bebe mucho de esas fuentes. Sí. ¿Qué, vale, qué pasa? Esa fuente. Bien traído. Aquí empieza ya a separarse del libro así. Casi en manera paralela, porque el paseo que se pegan los enanos después de salir de Erebor dura 20 años, que llegan a Moria, dicen, vamos a volver a nuestra antigua morada en Moria. No, tío, Casa Doom se cerró por algo. Por algo se cerró, Thorin. Thror, perdona. ¿Y qué pasa? ¿Qué? Dime, ¿qué ibas a decir? Enanos son como medio tontos, ¿eh? No saben conservar la vivienda. No, eso. Y después. Joder, ¿y después qué hacen? ¿Se buscan una cueva? ¿Se van a coger leña? ¿Se encuentran en una familia rumano en la cueva? Y no, no, y le han cambiado la cerradura. La cerradura, este hostia los ocupa. Vale, 20 años después llegan a Moria. ¿Y qué se le ocurre hacer a Thror? Ir para adentro con otro enano llamado Nar, no tiene nada que ver con la película, y desaparece. Entra y no vuelve a salir. Sale decapitado. Y Azog, que con la cabeza, que es el que tira la cabeza, le tira una bolsa de monedas a Nar y le dice: ala, mensajero, vete a decir a los enanos que aquí no pueden venir. Se va, se lo cuenta a su hijo Thrain. Thrain se queda 7 días sentado sin comer ni dormir y de repente dice: ¡me cago en Dios! Y están... ¡Es lento, eh! Están 3 años enteros reuniendo un ejército de enanos, llamando a todos los 6 clanes, a los de otros 6 clanes de enanos, para hacer la guerra, una de las grandes guerras. Perdona, es que te corto todo el rato. Dime. Pero se me ocurre llamar a los 6 clanes y dice: tenéis que venir a la guerra a ayudarnos en Moria. Digo: no, si nosotros vendríamos, pero estamos acojonados de salir. A ver después que nos encontramos cuando volvamos. No, después no tenemos casa. Y vete detrás de una roca un elfo. Te va. Me han dicho que te va. Ah, no hemos mencionado que en la película sale Thranduil, digamos, subido al corcel, el padre de Legolas, al que le piden ayuda. Un corcel, ¿no? Como un reno gigante. Ah, es verdad, es un reno, sí, es verdad, es un reno. Sí. Perdona. Ay, porque es de los bosques, es claro, verdad. Claro, los bosques no hay caballos, idiota. Detalle. Eso entre los árboles tiene que ir. Y se engancha por todo, coño. Por haberte pillado un pony como los enanos. Y digo: que no, que esto farta que te caga. Eso también es inventado, pero bueno, eso ya intenta explicar el rencor entre los enanos y los elfos. Hombre, pero está eso de añadidos que no está mal. Sí, no me estoy quejando, solo estoy diciendo que es añadido. De hecho, ahora explicaré el añadido este. Bueno, la cuestión es que... Del que sí te vas a quejar. No, tampoco me voy a quejar vale. Todo. Quiero decir, yo lo entiendo. Igual lo habría hecho de otra manera, pero lo entiendo. Después de 6 años, o sea, después de 3 años reuniendo el ejército, hacen una de las grandes batallas de esta mitología, que es la guerra de los enanos contra los orcos, que dura 6 años enteros. Sí. Y después de esos 6 años, muere Azog. Muere. En la película es el digamos, el antagonista sí. principal. Yo sé por qué. Porque lo necesitaban como necesitaban el Lurth este de los Señor de los Anillos, a lo mejor. Sí, porque en el Hobbit es el hijo, ¿no? El Bolg, sí. Tal. Necesitan a alguien a quien matar en la segunda película. Porque si el malo pillo, o sea, el malo pillo está ahí, en la segunda dicen: hostia, pero sale, ¿qué pasa? Sale Bolg, saldrá. Claro, porque matarán a Azog y saldrá Bolg y dirá: ¡oh! Quiero venganza. Y le dirá a Thorin: tú mataste a mi padre, prepárate a morir. A ver, Montoya. Soy Bolg Montoya. El tema es que, bueno, y al final Azog, ya digo que ni siquiera lo mata, a Azog lo mata Dain. O sea, Dain es el hijo de Nain, que es el hermano, o no, o primo de Thrain, no me acuerdo bien. Bueno, la cuestión es que no lo mata ninguno de los enanos principales. Y Thrain dice: voy a tomar Moria ahora que ha muerto Azog. Y Dain le dice: no, colega, porque yo de ahí dentro he visto cosas que tú no querrías ver, porque se dice que vislumbró el poder de del daño de Durin, o sea, del Balrog de Moria. Y vuelven al pasear. Hombre, que el problema más grande de Moria no eran los orcos. No, es... ¿Qué te iba a decir? Pero eso entiendo que no lo hagan en la película. Porque... Claro, yo también lo entiendo. Con todos los enanos que has dicho diferentes, y contando... Que me iba mal las gafas así, y que ya estaría vomitando por el dolor de cabeza. Y yo digo: ¿qué es esto? Train. Lo entiendo porque es más épico que salga Azog y le corte la cabeza a Thror ahí en la batalla y todos. ¡Ah! Y que tenga el rollo de que Thorin ve que matan al abuelo y dice: ah, se gana el nombre del nombre. Que bueno, también eso. Sí, también se lo gana en esta batalla, pero sí. no de una manera tan espectacular, viendo cómo muere su abuelo. Y... Sí, pero es majete. Y así cogen el antagonismo más directo. Exactamente. O sea, porque también que te hayan matado al padre orco, jode. Y vale, normal que me odies, pero que sea el mismo padre ahí manco, que ay, qué rabia me das. Pero eso lo entiendo, pero me habría gustado que hubieran eliminado a Azog. Que hubiera sido un mal latente, digamos, que no lo o sea, que Bolg, que no saliera, que sí. Bolg estuviera ahí como planeando asesinar, sí, la familia, decir, que no persigue, después dicen: soy el hijo, exactamente, de Azog, chan chan chan, y música así, pam pam pam pam. Es el problema, yo entiendo que haya sido así de una manera más épica, que muere Thor en la batalla y eso lo entiendo, pero eso no me... Pero no está mal tampoco el si hubieran hecho un poco más como el libro o como los libros, porque esto no sale en el Hobbit. Más quejas. Venga. Más quejas. Bueno, continúa. Radagast me consta que te encantó, pero ya llegaremos a ello. Sí, Thrain desaparece en la película, ¿no? Sí. En ese momento me parece que es que dicen Thrain, sí, llevado por el dolor, desaparece. Sí. En el libro o en los libros, Thrain guía a los enanos hasta las montañas azules. Que están ocupadas por los pitufos o algo así. ¡Madre mía! No, por los Naboo, coño. No, tío, no, porque los Naboo los echan rápido, los pitufos son más jodidos. Pero los Naboo, joder, otros que vienen a echarnos, coño. Diu, si es que es normal. Tienes que ver los Naboo, si es que es normal. Pero tú te has visto, habla bien, coño. Hostia. Pues... es eso, Thrain luego va para allá y luego desaparece. Y luego es que desaparece, porque luego empiezan a... se dedica a pasearse por ahí, por sitios donde no tendría que pasearse, y luego es cuando lo capturan. En la película también lo capturan, pero es como que desaparece directamente y luego ya. Que no sé si en la película hablan. Cuando Gandalf está en Hobbiton y le dice a los enanos, tengo aquí la llave, le dice que es de su padre, ¿no? ¿Qué suena? Dice, o de abuelo directamente le dice. Del padre, yo qué sé. No, del padre, porque es... le dice varias veces a... o una vez a... ¿A Bilbo? Bilbo. Sí. Dice, y tenía la llave de mi padre de hace la hostia. Pues sí, te digo la verdad, no pondría la mano en el fuego. Vale, ahora explicaré lo de la llave y lo del padre, porque tiene miga. Porque bueno, luego llegan los trolls, pasa lo de los trolls, también aquí cosas inventadas, bueno, no pasa nada porque toda la historia avanza bien. O sea, quiero decir, los trolls es divertido, hay una pelea. Pero los trolls está muy bien el trozo como lo han solucionado, porque en el libro era solo el tío que discutiendo salía el sol y se morían de... Pero los trolls, me acordaba yo de David el gnomo, tío. Sí, claro, es que todo el mundo lo piensa, eso seguro, tío. Sí. Pero eso. Fue David el gnomo que copió la fuente como los putos de Warhammer. Pero me habría gustado que hubiera sido un poquito más con el libro, porque en el libro Gandalf es el que engaña a los trolls imitando que la voz, hace las voces y de tal. Pero eso, ¿sabes lo increíblemente ridículo difícil, que hubiese ya, sido en película? Ya. Hombre, también habría sido ridículo que le hablara a Bilbo el bolsillo del Hobbit, porque me parece, si no recuerdo mal, el troll no tenía una especie de saquito que hablaba y decía, no me acuerdo. Eso es no un, te acuerdas tú. Ya, pero es un detalle que igual se me... Igual me lo inventáis. Pero está bien, porque siguen haciendo eso y al final sabe que parte la tierra roca, y dice, está el sol, listo. Está bien. Que es un mago de Chichinabo Gandalf, ahora con perdón. O sea, porque dice, vale, es súper poderoso y tal, vale, no va a ganar las guerras porque está solo para guiar y enseñar el camino de los humanos. Pero es de Chichinabo, macho, tira un puto rayo o algo, usa la fuerza. Mira a Saruman, coge con los palos y le hace hacer volterete y dice, este es de puta madre. Este mola, ¿no? Por eso. Digo, ese ya sabe usar la fuerza. Qué mala, me cago en su puta vida. Pero aquí, ¿qué hace? ¿Qué digo, mala es cuál? ¿Qué está ¿dónde sale? Saruman, Christopher Lima. Sí. Es que le estoy cogiendo rabia. Es como tú, como me con el Metal Gear 4. Ay, calla, que se me empeora la cabeza. Pero dice, soy super mago, y fuera piedra, ¿sabes? Digo, qué puto David Copperfield, ¿qué pasa, macho? Como cuando... O digo, rehuyo a los Nazgûl con mi faro. O sea, que hace una luz así. Le da la luz ahí a los ojos. Y el Nazgûl, ¡ay, mis ojos! ¿Qué quita la luz, coño? No hace nada. Que, ¿a qué molaría? Pero uno dice, ¡arde, cabrón! Y que va un orco ahí. Pero entonces estaría tan desequilibrado que todo lo solucionaría Gandalf así, ¿sabes? Claro. Si es que en el libro tampoco dice todo el rato, ¡mago! ¿Qué hace? Hago luz en mi palo para ir por Moria. Digo, eso es lo mismo que hace una linterna. Que no, coño, que no. Más magia. Luego entran en la cueva de los trolls y encuentran el botín, ¿no? De los trolls. A Bilbo se queda con lo que será Dardo, la espada élfica que brilla cuando hay orcos cerca, y encuentran a Glamdring y Orcrist. Estas espadas no lo mencionan en la película, dicen, no, son hojas élficas y tal. Y de hecho en el libro tampoco lo mencionan, pero estas espadas son epiquísimas. a más no poder. ¿Y cómo lo sabes si no lo mencionan en el libro? Porque, hombre... Lo mencionan en los apéndices. El apéndice es en el Silmarillion, en el libro de los cuentos perdidos. O sea, Glamdring es la espada de Turgon, que era el rey fundador del reino de Gondolin, que en el libro no me parece... En la película me parece que no lo mencionan, pero en el libro sí mencionan. Me parece que mencionan de lejos, de pasada, el reino de Gondolin. ¿Qué pasa? Cuando Tolkien escribió El Hobbit, no lo hizo estrictamente basado en su mitología que ya había creado, sino lo hizo... Hizo menciones, sí. Hizo menciones al rey de los elfos, a las criaturas, al reino de Gondolin. Y bueno, la cuestión es que la espada esta es de Turgon, el elfo Noldor, fundador y creador del reino de Gondolin. ¿Qué pasa? El reino de Gondolin, él lo escribió, es de los primeros relatos que escribió cuando estaba en un hospital de campamento en la Primera Guerra Mundial. Y hay fíjate, la Primera Guerra Mundial. Y hay una dicen que hay un paralelismo entre los dragones y las criaturas que creó Morgoth y la primera máquina de guerra que salió en la batalla de del río Somme, en la que él estuvo, que eran los tanques de guerra. O sea, sí. los primeros tanques, me parece que la salió en la Primera Guerra Mundial, sí. Y en una batalla que además en la que Tolkien estuvo. O sea, que todo eso de las bestias, los Balrogs y los dragones y todas esas cosas, una especie de... Mira que te digo, acojona más un tanque en la Primera Guerra Mundial. Hombre, obviamente. Pero imagínate eso, antes que se hacían las guerras a caballo, había caballería, infantería, y cargabas la pistola, y sale eso. Y dices, carguemos con los caballos, seguro, carguemos con los caballos, tienes algo más que hacer, no, vamos con los caballos. Vamos a cargar. Y Tolkien hinchándose, si era médico, dijo, ¿qué hacemos al agosto? Madre mía, pues normal que hiciera eso. Eso es guay, esa historia guay. Sí, sí. Y la otra espada Orcris, pues no se sabe de quién puede ser. Se la atribuye a Excelion, que fue un elfo que luchó con el Turgon este del que he hablado, en las Nina de Zalnoediad, que eran unas guerras así de elfos. Sí, coño. La primera era. Y estuvo con Turgon en la caída de Gondolin. La caída de Gondolin sale en la portada de Silmarillion, la edición que yo tengo, que sale en el Balrog y un dragón ahí. ¿Qué son los dibujos de Alan Lee? John Howe, en este caso John Howe. John Howe. Sí, bueno, también el clásico. Exacto, el clásico. Que están en los diseños de las películas. ¿Eh? Sí. Participan. Y es interesante que sean estas dos espadas, porque si es verdad que Orcrist era de Excelion, son dos espadas que se utilizarían en la lucha contra Balrogs. Glamdring es la que utiliza Gandalf en El Señor de los Anillos. Y Excelion luchó contra Gothmog, que era el lord de los Balrogs. Con Orcrist. Que debía ser la hostia. Sí, la hostia. De hecho, en esa guerra intervino también Glaurung, que era el primero de los dragones. Fíjate tú. Fíjate. Bueno, llega Radagast. Llega Radagast a anunciarles... ¡Ay, es que hay bichos malitos en la de esto! Uno, Radagast no sale en el libro, solo lo mencionan. No me importa que salga en la película. Dos, no me gusta que salga en la película como sale. Pues... no lo encontré tan mal yo. Primero porque pensé, podría ser peor, podría ser Jar Jar Binks. ¿Vale? Volvemos al tema. Es que lo vi ayer y me quema. Y mira que sale poco en la segunda. Dice, hostia, aquí tengo a Jar Jar Binks. Sale un rato y digo, nada más sale. Y ahora un punto. Off topic total. ¿Sabes que Lia Wood calculó que le daría la edad para ser Anakin? Y su intención era hacer de Anakin. ¿Te imaginas en la misma película Jar Jar Binks y Elijah Wood? Y yo haciéndome sepuku en el cine, digo, hasta aquí hemos... No, seguramente la primera vez dije, ay, guay, porque la música es de John Williams, ¿sabes? Salen naves y tal. Como yo la primera vez que juego a Metal Gear Solid. Venga, ¿qué? Bueno. Radagast. Pues Radagast, aparte de eso, encuentro que está bien y te diré por qué encuentro que está bien. Porque primero... Eso bien, me parece bien. Hubiese sido muy fácil hacer un Gandalf vestido de marrón. Yo soy, que yo todo el rato decía, Radagast el marrón, pero me suena súper mal. Y después digo, el pardo, digo, pero hubiese podido, soy Radagast el marrón. Y digo, vaya marrón, nos hemos metido. Marrón mierda. Así hubiese quedado peor. Encuentro que igual ya me costó, tuve que hacer mucha suspensión de ridículo con el trineo de conejos gigantes. Ahí está, esas cositas, ahí esos detallitos. Fue en este momento que dejé de llorar, digamos, porque sí. todo el principio de la película hasta aquí. No, pero y todo el rollo que va ahí a ver el castillo este del nigromante y tal, Radagast no me sale. ¿Se lo cuenta ahora? ¿Eh? ¿Se lo cuenta ahora? No, eso se ve antes, o sea, es como... ¿Se ve antes? No lo cuenta, se ve. Ah, se ve. Vale. Sí, que está el tío corriendo por el bosque, que los animales se están cascando. O, no se ha visto todavía. ¿O se ve ahora cuando se cuenta? No, eso va ahí. Sí, porque a Gandalf le da la espada. Le da la hoja de Morgul. Sí. Vale, detalle. Esto mismo que hace Radagast lo hace en el 2850, o sea, 91 años, sí, antes de Hobbit, Gandalf. Es el que dice, Sauron está planeando algo y no sé dónde cojones está. Voy a ir a Dol Guldur a ver qué coño pasa con este nigromante. Y descubre lo que el percal. Y el Concilio Blanco, que se reúne en Galadriel y tal, ahí en la película han hecho una mezcla de dos de los cuatro concilios blancos que hay. O sea, el segundo lo hacen un año después de que Gandalf entre en Dol Guldur y se reúnen y dice Gandalf, aquí hay un marrón. Y Saruman, no. Porque estaba interesado en el anillo único y pensó que estaba por ahí y bueno. La pues Saruman es que... ya se le ve que solo le hace falta hacer así con el logo. Saruman ya pintaba maneras. Pues en esa reunión es la que se ve en la película que Gandalf está diciendo, oye tío, que aquí hay que hacer algo, y Saruman, como que no oye llover. Y es que esas palabras dice, Radagast, no te fíes que un drogata. En la segunda reunión. Y la tercera reunión es la que sí que hacen en el año del Hobbit, pero en ese momento ya dicen, vamos. Saruman, sabiendo que Sauron está buscando el anillo en otro lado, dice, ahora puedo atacar porque voy para allá. Aún encontraré el anillo si tengo suerte. No la tuvo, pero bueno. Pues esto que le atribuyen a Radagast lo hace Gandalf. Bien, porque si no, ¿qué saldría para hacer? Pero es que el problema está en que Gandalf, cuando hace esa incursión, es cuando encuentra al moribundo Thrain y le da el anillo, la llave y el mapa. Y claro, al quitar eso, ¿cómo explicarán que Gandalf tenía la llave? ¿Lo dejarán en el aire, a lo mejor? Ahí está. ¿Sabes qué pasa? Me recuerdas a uno de... Tú no disfrutas las cosas porque sabes muchas cosas de Tolkien. Tú no lo disfrutas porque sabes demasiado. Es como... ¿Dónde lo decías? Ah, en Big Bang Theory, no sé. Es que esto va en contra de la ciencia. Y digo, ah, pero eso es porque saben muchas cosas sobre ciencia. A mí no me desagrada. En general, el tópico, toda el Hobbit no me desagrada, la verdad. Pero Radagast, estoy diciendo, Radagast me gusta que sea diferente, que sea un personaje como más nervioso, ¿no? Más ido. Pero se pasaron. O sea, quiero decir que sea un tío amante de los animales, han hecho un tío desgarbado y sucio y con mierda en el pelo. Es que es un poco... A ver, en el fondo es un animal... Es medio súper ascazo. Claro, o sea, Radagast es un amante de los animales, pero en el fondo es un istari, o sea, es un mago. Tiene que tener un porte ahí que decir... ¿Es un mago como Gandalf? Vale. No. Podrían haber... Pero, quiero decir, eso... Lo llevaron ya demasiado exagerado. Y luego el punto, ya cuando ya me rompieron del todo, era el punto scary movie de toma, fuma un poco. Y se le ponen los ojos así... Sí, pero este es un poco el humor que tiene... O sea, esto es el poco saber hacer en algunas situaciones de Peter Jackson también. Yo qué sé. Porque esto, o sea, no es decisión que ha ido Ian McKellen y usar. ¿Qué queda de puta madre de Peter Jackson? Gente bizca. En ese momento es cuando el Balrog de Moria muere. Hay el solo el Moria. Cada vez que pones a un nista de estos bizcos, un Balrog muere en algún lugar. Pues... Ya que hemos comentado antes lo de los enanos, se me ha olvidado antes decirlo. Lo que encuentro bien de los enanos, una de las cosas que digo ole por ellos, es lo mismo que digo ole por ellos por lo de Radagast. Que era, o sea, tú lo piensas, antes de ver el Hobbit te dan una hoja, y si sabes dibujar algo te dice, dibuja 13 enanos diferentes. Y como mucho se te ocurren uno o dos. Y al cuarto dice, eso es David el gnomo. Y dice, bueno, es bajo también. Y después ya dibujas un pitufo, a Garfield, y ya te rindes. Y han hecho enanos bien diferenciados. Sí, eso sí está bien, ya lo dijimos. Que sí, está. Porque... Pese a que Fili... Sí, pero yo que habría hecho 13 Gimlis, como Gloin, porque es el padre de Gimli. Claro, está ya, bien. Por eso ahí está voy. Mola, que se parece, sí. Pero hubiese hecho 13... Dice, pero haz uno sin barba, un enano sin barba, ¿dónde vas? Y le pone el pelo un poco más blanco. Sí, no. Eso lo encuentro. Y eso, aparte de la ventaja, también es la pega, porque algunos son como muy de pegote. O sea, Phil y Killy son como muy humanos, que dices, son humanos normales. Sí, no te pegan. Y algunos, como Dwalin, sobre todo, O sea, se ve como muy prótesis, muy de pegote. Algunos se ven muy de pegote. En cambio, Thorin me pareció de puta madre. Sí, me pareció ahí el equilibrio guay. Y el que me gustó también es Bifur, me parece que es el que va con... Sí, porque les hicieron diferentes... Con el sombrero este de piel de cabra por dentro. Y hasta hay uno que es un detalle súper gracioso, no sé si te fijaste, lo tuve que buscar después, por separado, porque en la película, claro, son 13 enanos, al menos le dan un poco de protagonismo a cada uno. Yo tenía el miedo de que todos juntos fueran el secundario cómico, sí, pero no. No, cada uno le da su toque, pero hay uno que es el que sale menos y dije, hostia. Y me quedé como un poco con la movida, después lo tuve que comprobar, que es Bofur, me parece. ¿Sí? Que si te fijas, sale un momento hablando y no habla. No, vale, sí. Y lleva como un peinado raro, lo que lleva es que lleva la punta de martillo de orco clavada en la frente. Si te fijas, lleva como una cosa y no sabes si es del peinado, que lleva un cuerno o algo así. Me fijé. Sí, lleva un martillo clavado en la frente, que se ve que le ha afectado, lo leí después en una página, le ha afectado el habla y habla así. Hostia, pues no me había fijado el detalle del habla. Sí, pero no, es Bofur, porque Bifur es el que es como más delgado, moreno y tal, pues ese es que lleva un como un martillazo clavado en la frente. Pues mira, eso está porque yo me quedé y dije, hostia, ¿y esto es lo que yo me pienso? Porque lo parecía que llevaba algo clavado. Y después lo vi y dije, hostia, qué guay. Y además hay el momento... que sale hablando con Gandalf y hace que Gandalf le contesta como se lo entiende. Sí, bueno, porque Gandalf es un mago. Después le hace, Bofur, elige una carta. Niana, niña. Eso pone a Tamariz y el Balrog le va justo, ¿eh? De hecho, me pareció muy, muy curioso que al gordo, al Bumbur, no le dieran como más, gordo, gracioso. Sí, se cae encima de todo y los aplasta. Pero no, pero está muy bien. No, está bien, está bien. Y volviendo a la película, ahora es cuando viene la carrera de vainas. Es que tal así me sentí. Dije, oh, mira, la carrera de vainas. Que es cuando... cuando les están persiguiendo los orcos. Que Volg los ha encontrado. Asog los ha encontrado y les están persiguiendo. Y el Radagast va con su trineo de conejos. Y ellos están huyendo de él. ¿Y qué dura eso? Dura lo suficiente. No, porque ahora más toca los cojones. ¿Qué dura eso? Yo qué sé, ¿dura 10 minutos? ¿15 minutos? No sé. O menos. ¿Sabes lo que dura la carrera? La puta carrera de vainas. ¿Qué dura? ¿Eh? No lo sé. Lo que dura? No, vale. Lo sé. Pues cuando la vuelva a ver, episodio 1, que la última vez la vi en 3D en el cine, que estaba así, estaba becando, coño. Yo digo, me cago en la puta, no te puedes dormir en una película esta. Quería decir cabeceando en casi. Sí. Después me lo dice, tío, lo conejo con la carrera de vaina. Me lo dice después. Tres vueltas hacen, ¿eh? Tres vueltas que deben ser tres vueltas Tatooine entero, macho. Y llegan... Y no es lo peor de la película, las carreras de vaina. Aún así tienen lo que les sobra 20 minutos. Es que eso tiene cojones, ese 40 minutos de carrera de vaina, ¿eh? Tiene cojones. Se me hace más largo. Llegan a Rivendell, aquí resumimos, llegan a Rivendell, encuentran a Elrond, les lee el mapa y parten hacia otra vez, de camino a la montaña solitaria. Llegan a... Bueno, a ver, los enanos parten solos, están mientras distraen a los otros, dicen, ay, estamos distrayendo a Elrond para que no se queje después de que vayan los enanos. Tampoco están así en el libro, pero bueno, da igual. Todas las inventadas. Aquí es cuando meten el segundo, tercer concilio blanco, reunión. Lo que sí que es cierto, lo que sí que está bien es el detalle de Saruman y su odio, ¿no? Como desprecio hacia Radagast, eso sí, es así. Y los enanos aprovechan para alargarse y es cuando es la pelea de rocas, ¿no? La pelea de los gigantes de rocas. Sí, cuando van por la montaña que salen los gigantes. Está guay, eso le añade un poco de emoción, porque en el libro los ven, pero los ven como a lo lejos, que no va con ellos, ¿sabes? Son unos gigantes que están ahí peleándose. No, pero aquí está guay, porque aquí... se tienen que esconder y les da un motivo para meterse justamente ahí. Sí, es un poco God of War 3, ¿no? Porque justamente en la pierna tiene una cornisa donde están todos los enanitos, ¿sabes? Y a la puta y me ven y salto. Además le falta que salga un brillito y salga uno tirando una cadena y dice, ¡hostias! Pero bueno, llegan a lo que es las montañas nubladas, y caen en una trampa de los goblins. Sí. En el libro no es exactamente así, pero bueno, la cuestión es que llegan al reino este de los goblins. Goblin, que aquí me parece que son trasgos. Me gusta, sí, por eso estaba diciendo goblins, porque en el libro lo traduce, en el libro, en el que tengo yo, por lo menos la edición en castellano, lo traduce como trasgos. Sí. Es un detalle, porque también el diseño rompe un poco con el que utilizan El Señor de los Anillos, y todos tienen ese aire de trasgo que recuerdas de los cuentos infantiles. Sí. O por lo menos la idea que tienes. Se diferencian bien de un orco. Sí. Y realmente, a sí, ver. Son los trasgos los típicos que te. Hombre, yo tampoco. Tú es que. Es lo que te digo, es que tú leías mucho Tolkien. Yo no decía, ay, que viene un trasgo. Pero ya, sobre todo en los cuentos infantiles. Cuando salían trasgos y duendes. Duendes ya no, más lo... trasgos, más goblins. Más, es el típico. Es la pesadilla del niño, ¿sabes? Los orcos que... Sí, en los cuentos infantiles que te contaban a ti. O sea, donde no salían enanitos que se comía un cerdo, ¿sabes? Y cosas así. No, pero lo encontré muy interesante. Porque al fin y al cabo, para Tolkien, Goblin no era más que otra palabra para orc. No había una especie de... En según qué escritos sí que los diferenciaba como una tribu separada. Y en otros era lo mismo un goblin. Pero nosotros sabemos que después se diferencia un orco de un goblin. A raíz de lo que sea mejor el Warhammer y estos sitios, Dragons y todo esto. ¿Qué es la diferencia que nosotros hacemos entre Orc y Goblin? Es la diferencia que hacía Tolkien entre Orc y un Uruk-hai. Sí. O sea, los Uruk se llamaban a sí mismo Uruk, que es orco, simplemente en la lengua de Mordor. Sí. Pero ellos eran los elegidos, los de Sauron, los grandes, y los de Saruman. Y elegido se decía Hai. Hai, no, Hai es gente, la gente orca. Uruk-hai significa gente orca, digamos. Y ellos se llamaban así Uruk y llamaban a los demás Snaga, que es esclavo. Creo que en El Señor de los Anillos los llaman Snaga en algún momento. No me he quedado. Ellos eran los, como diciendo, nosotros somos los orcos de verdad y vosotros sois mierda. Pero esa es la diferencia de Orc-Goblin que hacía todo. Sí, es que los Goblin típicos de juego de rol y tal es los orcos de Moria. Casi, casi. Sí, los sí, orcos de Moria tenés. O los orcos de a pie que puedes encontrar en cualquier sí. lado. Salvo y después los Goblins estos serían los trasgos. Sí, dirías. Pero para Tolkien no había diferencia, realmente... Sí, todo era la misma mierda. Pero una cosa... Para ser fieles tenían que haber utilizado los orcos que utilizaron en Moria en El Señor de los Anillos. Pero sí. Me gusta que hayan utilizado los trasgos estos. Los... Sí, pero eso, claro, eso es el rey de los trasgos tal, no es lo mismo, porque en el Señor de los Anillos me parece que hay un momento, al menos en las películas, cuando Saruman están creando los Uruk-hai, digo, es una mezcla de trasgo y orco. No, de orco y humano. No. Orco humano no. No, no lo dice Saruman. Lo dice alguien y digo, he oído que están mezclando orcos con trasgos. O trasgos con duendes o algo así. Hace una cosa así, o sea, como los diferencia en las películas. Debería ser. Con humanos no dice. No, con humanos no lo dice, seguro. A lo mejor en inglés sí, pero nosotros como la hemos visto en sucio español. ¿Sabes? A lo mejor en inglés dice, humanos. Pero... Una cosa iba a decir, o sea, goblins es una palabra, ¿no?, que existe. Existe en inglés, sí. ¿Y orc? Orc la cogió Tolkien del inglés porque antiguo. Porque orc no... Goblin sé que es una palabra, sí. O sea, de los cuentos y a los goblins es un trasgo. Un duende. Pero un orco de algo lo ha pillado, porque eso no es inglés. Orc, la palabra orc la sacó Tolkien del Orkneas, que es de una palabra en inglés antiguo que leyó en Beowulf. Ah, claro. En la que relacionaba la palabra con la estirpe de Grendel. Grendel era el antagonista de Beowulf. Sí, que era una especie de troll. Sí, y según decía además, creo que el Orkneas del inglés antiguo viene del latín Orcus, que era el señor del inframundo. Sí. Como Hades, no sé, una especie de Hades, ¿no? Sí, Orcus también muy famoso por ser el dios de maligno de Dungeons and Dragons. ¿También? De toda la vida, hostia. Es Orcus. Hostia, pues... Sí. Es verdad, digo. Bueno, es más, en la portada clásica, súper clásica del Dungeons and Dragons, donde sale la estatua con los aventureros ahí subiendo, la estatua esa es de Orcus. Claro, estaba pensando, pues bueno, pues... O me lo estoy inventando, pero como lo digo muy convencido... Lo que está claro es que, bueno, seguramente lo sacó Orc como... Bueno, orc, si no, seguro no. Que escribe que le gusta el rol y esto me corrige. Orc como palabra inglesa no existe, la cogió Tolkien de ahí, del inglés antiguo y de eso, que a su vez seguramente poca, vino de la poca mitología que tienen los ingleses, que es Beowulf y encima no lo hacen de un héroe inglés. O de tus cojones, Inglaterra. Pero se consideraban escandinavos ellos. Sí. Bueno, es que es más, pues lo que oí, leí, en una página de divulgación científica como es Cracket, o Kraken. Es .com. Pero sabes que eso es ley. Pues decían que todo lo que tenemos como mitología nórdica de los vikingos y tal, lo hizo un escritor inglés. Mucho después. O sea, cogió los nombres que había, de, porque no se ha conservado nada. O sea, no sabemos qué dioses realmente tenían los vikingos. Igual era Odín, pero era, yo qué sé, el dios de los cerdos o algo así. Y ese hizo toda la mitología que hoy día se atribuye a los dioses nórdicos. Pues no. Es de un, además, según Crackett, era un escritor borracho inglés. Bueno, gran novedad. Escritor inglés. Sí, inglés. Lo demás, porque si es irlandés ya ni se dice. Tiene todo implícito. Bueno, la cuestión es que es eso, llegan al... Porque si te dicen escritor borracho inglés, ¿escritor? Es lo que te sorprende. Sí. Pues eso, que nada, llegan al antro este de los duendes, trasgos, goblins, orcos, sí, y tienen que escapar. Goblins. Bueno. Y trasgos en castellano, lo dejaremos ahí, porque está de figurante el gordo, el rey, es el rey de los trasgos. Uh-huh. The Goblin King. The Goblin. Y si lo pone en mi caja de Lego... es que eso es ley. Llega Gandalf para salvarle, se hace una onda expansiva. Eso, ¿ves? Tampoco... Luego, ya ha hecho más magia que en todas las del Señor de los Anillos. Luego empieza una persecución también un poco... Eso igual envejece mal, ¿eh? Eso es... Mira, a ti te chirrió lo de Radagast. A mí me chirrió eso. A mí también. No, es que esto también me chirrió. ¿Por qué digo? Porque... Pero eso... Es el puto Peter Jackson, coño. Es que habría que darle así con un tizón al rojo en los pies. O sea, puf. Es como las dos torres. No es cojonuda las dos torres. Sí. Es la mejor de Señor de los Anillos. Porque la comunidad del anillo... Y el retorno del rey podría durar la mitad. Porque al final dice que sí, Aragón, coño, que te pisan los orcos. Pero las dos torres cojonudas. La batalla del abismo de Helm es la mejor batalla filmada en la trilogía esta, para mi gusto, porque la del valle este, la de delante Goro, la de Minas Tirith, sí, como es del Solinor, del Palinor. Ah, no te estaba escuchando. ¿Qué? Pelennor, estás hablando de la batalla de Pelennor. Sí. Entonces, ¿qué estabas pensando? Yo ya sé lo que haces. Eres un puto cabrón y un cristrolo de loco. Mientras hablas, tú estoy pensando en lo que voy a decir. No, ahora lo he perdido porque... Vale, estaba, pues, porque... o sea, en la batalla del abismo de Helm. No, ya no lo hago. Que es cojonuda. Eso lo hacía, pero ya no lo hago. Que es cojonuda. A mí me parece más cojonuda que la batalla, De Pelennor. Ya lo hablamos, además. Sí. O sea, está cojonuda, súper épica, así, los elfos, hablando así en su alemán para tirar flechas y tal. Los Uruk-hai que se pone ese encima de la roca y todo eso. Puta madre. Entonces tiene que venir con sus santos cojones Legolas y dice... Y digo, mi amigo Gimli o Aragorn o quien sea están abajo jodidos y yo tengo que bajar toda esta putada de escaleras. Claro, porque... O sea, se supone que tiene un arco que es como una escopeta de esta del Gears of War que tienes que disparar a 2 metros. O sea, si no... Y coge el escudo, lo tira y surfea tirando flechas. Yeah. Y digo, ¿dónde vas, Peter Jackson? Eso casi me jode la inmersión. Todo. Y aún peor, puedes hacer esa escena peor. Imagínate que esa escena la escribe Tolkien. ¿Cómo narra eso? Digo, cogió el fucking shit y surfeó de manera molona mientras disparaba flechas doquier. No. Y hace siempre estas cosas. O sea, lo de los enanos, se pueden escapar normal. O sea, se pueden escapar más fácil, como hizo en ese... O sea, van a escapar, se paran en un... Digo, hay un barranco, sí, o un terraplén, sí, y nos vamos a caer abajo. Hostia, son muchos enanos. Pues se empujan y dicen, ah, qué gracioso, se han empujado los enanos y se caen para abajo. No, ¿qué es eso? Piratas del Caribe 2. Eso es lo que pasa. Yo creo que pensaban que necesitaban una acción que realmente no necesitaban. Una escena que realmente no necesitaban. Podían haber huido tranquilamente, de otra manera, corriendo, peleando un poco. O intranquilamente. O sea, es mejor la huida del hobbit de Gollum. Tranquilamente, quería decir. No, quería decir, no, pero digo, se puede hacer una cosa emocionante sin tener que hacer ese festival de lo que estábamos hablando, de CGI. Yo creo que tienen al puto chaval del CGI y digo, este tío, ¿sabes que está cobrando $1,000,000 por estar sentado ahí? Solo ha hecho un gordo. Y digo, dale trabajo. Que si no, no lo entiendo, macho. ¿Sabes lo que me parece? Me vuelvo viejo, me parece, porque antes eso tengo 15 años y hago ¡ah! Claro, y ese es el problema. Los ojos, de, que ahora bueno. lo vemos un poco ya con cierta edad. Sí. Pero ahora que has dicho lo de los gritos élficos en alemán, me has recordado a la batalla del principio del Señor de los Anillos, que sale... Sí. Del Ron, esa es buenísima. Buenísima. ¿Sabes quién está en esa batalla? Gil-galad, que es el sucesor de Turgon, el de la espada de Glamdring. Yo lo sabía, porque además sale a la izquierda de Elrond y dice, mira Gil-galad, el gilipollas. Vale. Ves, saben muchas cosas de Tolkien para poder divertirte con algo que saquen de Tolkien. Bueno, luego Bilbo encuentra a Gollum. Bilbo encuentra a Gollum y vemos la escena donde Andy Serkis se luce ahí al máximo. Es buenísima. Eso es de lo mejor de la película. Pues hay algo también me rechinó. ¿El qué? Demasiado hincapié en esta especie de trastorno bipolar. Sí, antes no lo era tan así. Es gracioso, es bien, es una escena buena. Ya lo abusaron mucho de ello en El Señor de los Anillos, pero aquí ya como para seguir... Es como que siempre es así, ¿no es así? No, o sea, no. Gollum hablaba consigo mismo y hablaba con su precioso, con su anillo, pero este trastorno... Pero aquí mi precioso... Aquí son tres personas. Se supone que no es el anillo. Aquí son tres personas, son Gollum, el Gollum malo y el anillo. Porque ¿sabes? Mi tesoro, cuando dicen mi tesoro, parece que se refiere al Gollum malo. Es lo que parece, ¿sabes? Claro, a veces dice no... O al Gollum peor, porque bueno tampoco. No, bueno no es, pero está el Gollum... No, pero esa escena me gustó. O sea, encontré eso que dije, hostia, están como ya ahora, ya es descarado que tiene personalidad doble. Porque aún en las otras... Cuando él estaba solo hablaba como con él y había una escena esa muy buena que iban cambiando los planos y tal. Pues eso también más claro que eso. Sí, pero después cuando hablaba con la otra gente no iba tanto en este plan. No sé, no era... Aquí sí, aquí está teniendo una conversación con Bilbo y con su otro yo. Sí, ya es una conversación pero es innecesaria. Y todo eso la encontré buena, esa escena. Ay, tú no, porque claro, como Gollum no es así, todo enemigo. Y Gollum... No, como es Sméagol, Sméagol. Sméagol, exactamente. Y no pierde el anillo en ese momento, Gollum. Bilbo encuentra el anillo, sí. este anillo y luego encuentra ¿pero a Gollum. Es así? No, en la película a Gollum se le cae el anillo mientras está forcejeando con un orco, porque Bilbo se encuentra sí, con y un después orco y Bilbo cae. Lo encuentra. Sí, pero en el libro el anillo ya estaba por el no, suelo. Ya, sí, pero aquí, lo cual ya te da que pensar que el anillo quería irse de Gollum para claro. encontrar otras manos. Aquí también puedes pensar. No, tú dale idea a Peter Jackson. Que el tío esté ni corto ni perdido y dice, ¿y si el anillo le saliese en piernas CGI y se fuese andando? Luego la escena en la que Bilbo... Sigamos. Luego la escena en la que Bilbo se zafa de Gollum y sale corriendo, la de los botones, tampoco pasa exactamente ahí. Los botones se los pilla porque los orcos están cerrando la puerta para que no salga nadie más. Porque Bilbo, invisible, pasa a través del quicio de la puerta y sale justo por el pelo del culo. Que, aunque también pasa que tiene que esquivar a Gollum saltándole por encima o pasándole por el lado. Que eso está muy bien. Sí, está chulo. No, es que eso me parece muy bien. Pero... Si son fieles al libro, veremos que más adelante Bilbo se sacará y se pondrá el anillo como si fuera... Sí, porque en el Hobbit es fiesta grande. Y en El Señor de los Anillos es... Sí, se lo pone... Es que... A mí me parece recordar que en el libro de los Anillos se lo ponían más veces que se lo ponen en las películas. Uf, no me acuerdo. La verdad es que las películas no recuerdo. Bueno, el Hobbit es directamente que dice, voy a ir a cagar, y se lo pone sí. la mierda cayendo solo. Sí. Algo y así. Qué cabrón, el Hobbit. Y luego, bueno, en la película ya llega, salen al exterior y ya llega el momento épico que tenían, necesitaban para la película. O sea, el Lurtz del Señor de la Comunidad del Anillo. Aquí tenemos a Ashok que llega y porque todo eso no pasa, obviamente, como no está Ashok en el libro. No, es que yo no recuerdo que en ese momento cuando lo atacan los wargos vayan orcos encima. Es que no van orcos encima. ¿A ves? Y te lo dije, me dijiste, no, sí que van. No, los atacan solo los lobos. Tú me pones en mi boca palabras que luego yo, como lo de Balin, yo no estoy seguro que yo haya... Yo tengo que llevar una puta grabadora encima. Yo no estoy seguro que yo dijera que eran dos. No, ahora soy yo que estoy loco. Ah, como Jaume está loco, Jaume bebe. Ve. No, lo que pasa, ¿sabes qué pasa? Que no me escuchas. Puede ser. Y te digo, pero yo no. Sí. Debía pensar que los wargos que le atacaban. Y yo discutiendo al final. No, es que eso recordaba. O sea, salen, le atacan los wargos fuera. Sí. Fuera orco encima. Sí. Se suben a los árboles, pasan las águilas y se los llevan. Sí. ¿O no? Lo cual te da un poco más de es un poco más lógico, porque obviamente un orco puede escalar, un wargo no. Y claro, los wargos en el libro... Y calar que se las pelan, como vimos en la Comunidad del Anillo cuando bajan de, la, de las columnas de Moria. Sí, o sea, en la película, los wargos... En el libro, quiero decir, los wargos no llegaban a las ramas, obviamente. Sí. Y además, tiene más sentido atacar a unos animales con fuego que les da como más miedo. Los orcos podían escalar, pero bueno. Este es el final épico que necesitaban. No, porque van los orcos a escalar algo y digo, escalaremos como escalábamos las... columnas de Moria, y pones la mano y digo, ah, tiene resina, se me pega, pero se me pega el pelo, y digo, ay, qué asco. Y bueno, no suba, no suba. Como os podéis imaginar, al Aslo que estar muerto, pues aquí no pasa nada de lo que pasa realmente en la película, que es como el momento Lurtz, ¿no se llamaba Lurtz? El Urukhai, sí, de la película. Sí, sí. Bueno, el momento no, porque lo que es que parece que tiene que ser el momento Lurtz y Aslo le mete una paliza que lo flipa. Sí, bueno, pero... Porque después así la venganza será mejor. También en la película hacen mucho más hincapié en los sentimientos entre Bilbo y Thorin. Este rollo, sí, de que Bilbo no sirve de nada. Ay, pues sí, mira. Y luego que llega y escucha la conversación entre ellos. Bueno. Está bien, porque también es como... Que también hemos de hablar de, o sea, están los libros, están las películas, y está al menos es consecuente con las otras películas que ha hecho, porque también hay el momento que le dice, esta malla se la dio Thorin, como, y da como a insinuar que eran amigos Bilbo y Thorin, tal, y no puede decir, saco de carne, tú no servirás de escudo. Que me mola los poderes de Bilbo, porque en el momento, no lo hemos comentado, porque dicen, pasan desapercibidos los hobbits. En Frodo no lo ves, porque dice, ¿cómo va a pasar desapercibido la vieja plañidera esta, coño? Pero en ese momento, cuando van, que están con los tracos, que están empujando, lo que ves que Bilbo hace, yo me hago un ovillo aquí, y pasa todo y hace, ¡ah, cojones! Eso me parecía de puta madre. Eso le digo, ¡ah, no ha salido bien la tirada de sigilo! De sigilo, sí, sí, he pensado en tiradas. Hombre, lo bueno es que hayan pillado a Bilbo, porque dice, el dragón es que no conoce el olor de los hobbits. Bueno, y conectando con las otras películas, Gandalf al final utiliza, para llamar a las águilas, utiliza la polilla. La polilla no, realmente en el libro del Señor de los Anillos tampoco sale. Pero... No, porque el otro día... En este tampoco, pero bueno, utilizan la polilla como diciendo, mira, es la misma polilla mensajera, es el WhatsApp de Gandalf. Me hizo gracia porque leía en internet lo típico que sale en los memes esto y tal, y decían, joder, ¿y por qué Gandalf no va con las putas águilas y tira el anillo al volcán? Y después sale un cristrolo de la vida hasta que sabe demasiado de Tolkien y dice, ¡no! ¡Porque Gandalf es un mayor de esto, no sé qué! ¡Que está para enseñar, no para solucionar! Y además, Gawain, el rey de las águilas... Guay, también lo es. Y digo, ¡también lo es! Y le dio un favor. O sea, lo hace porque quiere para devolver el favor. Si hiciese eso, le da... Y el otro, ¡relaja la raja, chaval! Y me moría, digo, estupendo. Pero volaba porque además era escrito, no lo podía pronunciar, ya. Pero yo me lo imaginaba pronunciando. Te imaginabas así. Mi cabeza, mi cara. Y dice, no, porque esto, y además en inglés está mejor. Pero sí, coño, podría no, o sea, el rey... A mí me gusta, siempre lo dije. Me gustó El Señor de los Anillos, me gustó El Hobbit, me pareció como principio de saga incluso más entretenido que el principio del Señor de los Anillos, por eso que digo que pasan más cosas. Y es una cosa de agradecer en el cine, porque hay mucho cine hoy en día de no pasar nada. Y además hoy en día las películas, si no duran 3 horas, no es película, y una hora y media, eso es pa' pringao. Sí, lo bueno es que estas 3 horas se me pasaron se muy pasan rápido. Pasan rápido, y eso es noté, bueno. Lo noté en... Mi puto culo, porque, hostia, tío, las sillas, tío, acá, la última hora estábamos muriéndonos. Puto final. Pero eso es culpa del cine, ¿no? Sí, del, sí, al final fuiste ya encima. Sí, es sí. Que no aprendéis, coño. Nos iba bien por hora y por logística. Ve. No sé qué estaba diciendo. ¿Qué estaba diciendo? Vale. Algo de Star Wars. No, sí. ¿Algo de Star Wars? No, sí. Casi. ¿Por qué te crees? Pero me parece cojonuda la discusión que hay en Clerks 2. ¿La has visto, Clerks 2? Que sale, ve. Hay un momento que está... ¿Sabes el del videoclub? ¿Sí? De Clerks 1. Pues sale en Clerks 2 que tiene una hamburguesería con el otro que tenía tal. Sí, sí que la he visto. Y sale uno y ves que va... ahí a pedir y va con un anillo único colgado. Y ves que el dependiente jovencito que siempre se meten con él, que dice que la novia no se la chupa porque tiene un troll de la garganta. ¡Oh, o algo qué bueno, así. Qué bueno! Sí, dice, te la he visto, porque eso me acuerdo. Dice, un anillo para llamarlo a todo, y el otro se saca el suyo y empiezan así. Y ves que sale el de videoclub, y digo, espera, digo, el señor de los anillos es una mierda. Así que digo, ¡ah, qué dice! Tal, y digo, te voy a hacer un resumen de las tres películas del Señor de los Anillos. Y sale, y digo, primera película, y sale andando. Segunda película, sale andando. Tercera película, sale andando. Y digo, tira el anillo al volcán y digo, hola, vamos. Y el otro se pone rojo, que casi le pega un ictus. Y digo, que un poco es una película. Es como el Skyrim, que es bueno, pero se pasean que te cagan. No, pero me hizo gracia esa descripción que hace. Y gente andando. Y ya está, ¿no? Por sí, mi parte. Ya está, lo hemos hecho súper breve, ¿eh? Súper breve, vamos. Casi es... hay más Hobbit que podcast. No lo sé, ¿eh? ¿Tú sabes cuánto tiempo hemos estado hablando de Dishonored? Pues este yo creo que va a ser más especial que el especial de Navidad. Van a estar contentos. Este será el especial fin de año. Habrá gente que estará contenta. Sí. Mucho. Yo no, porque estoy cansado de hablar. Joder, porque me salió una mierda en la lengua. Que cuando hablo según qué letras, ya soy mal hablando, me toca y me va mal. Esto no le interesa a la gente. No, pero yo lo digo yo. Ya he llegado a un punto que, como si no grabásemos. O sea, yo hablo aquí y digo lo que me sale las pelotas. Bueno, pues gente, hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por los comentarios, como siempre. Bueno, gracias por los comentarios, que son comentarios, ¿no? Que son comentarios. Sí, los que no son spam, brosa. A mí me lo hace un montón en el YouTube. ¿Qué dices? ¿Qué ibas a decir? Que ya lo dimos las gracias. No lo sé, por si acaso lo vuelvo a dar las gracias a los comentarios. Gracias por los comentarios. Seguidnos. Gracias por los comentarios, tú que estás aquí, te lo podemos agradecer en persona. De nada. Gracias por... Gracias por... Por los ahí te he visto fino los comentarios, que son comentarios. Sí. Son para comentar. Seguidnos no, para una verdulería. Seguidnos en Twitter, seguidnos en Facebook. En Twitter y Facebook últimamente intento colgar cosas interesantes. Facebook está on fire. Sí, por eso, porque la gente... Y te di yo la idea, ¿te acuerdas que está ahí? Porque pues la gente dice, nada, ya uno seguro que está ahí lavándose con un... Como Java el Hat, lavándose con un palo y viendo bailar bailarinas Twi'lek. Y no, yo te dije, hay que darle marcha al Facebook. Sí, eso. Parece. Y ahora tiene, está marchoso. Y el Twitter también lo miro, ¿eh? Sí. Cuidado, hijos de puta. Con perdón, un beso para todos los hijos de puta. Porque leí el otro día en Twitter y digo, ya bueno, lee los Twitter, sé que los leo para ver si se meten conmigo. El otro día estaba el Igor diciendo que soy lento. Me cago en la puta, Igor, me cago en la puta. ¿Eres lento? No. Sí, por lo del Death Metal. Que te preguntó Bobby, ¿qué has dicho antes del Death Metal? Que me intentabas decir cada título de Death Metal. Pues nada. Con este y un bizcocho, Metal Gear Rising. Sí, porque Metal Gear Solid 4, pase que no. Ya, Star Wars, la venganza de los clones. La venganza de los clones, es que... Me invento palabras como Kojima, para joderte. Good evening. Ha ha!